Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 312, grabado el martes 12 de abril del 2011. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy, pero muy especial, tenemos acá en el estudio A de SB Medios a Tico Man. Hola, ¿qué tal? A Brito Man. Buenas, buenas. A Julius. ¡Oh! Hola, geekos. Y como siempre, produciendo el show para todos ustedes, yo soy Omar Man. El de la voz varonil. Y nosotros no te dejas, hijo de su madre. La voz de Ricky Martin. Sí. Tico Man es el de la voz de Ricky Martin. Bien varonil. Brito Man es la voz de altura y sensibilidad. La sí. Voz acosadora, que es la La voz acosadora. La voz penetrante. Que le da cosa a todas las mujeres que nos escuchan. Por eso nos piden a cada rato que, por favor, Brito Man les toque las fibras del corazón. Ah, del corazón, sí. Del corazón. Señoras y señores, corazón. Les comentamos que en este momento, en esta ocasión, la masita de Behavior no nos va a tocar el piripiti porque no se encuentra aquí. Sí, esta es una grabación. Cierro los ojos, la veo. Esta es una gorda que no pinta. Y no está el sensei porque cobra muy caro por minuto hablado. Esta que es la que vino hoy, es una gordita que sí está caliente por el Tico Man, pero Tico Man no le hace caso. Ahí. Le pagamos la liposucción cuando caigan más donaciones. Cuando caigan más donaciones. Señoras y señores, no tenemos productor ejecutivo, pero si usted quiere ser un productor ejecutivo de los cómics. ¿Quién no quiere ser? ¿Quién no quiere ser? O sea, nosotros sabemos que usted quiere ser un productor ejecutivo. Entonces, nada más, les recordamos que visite la página web comicgeekos.com/blog. Ahí busquen un botón amarillo que dice donate. Apretan ese botón. Y luego van a tener ahí un formulario donde ustedes pueden poner la cantidad que ustedes quieran y con eso ustedes nos ayudan a producir el show y se convertirán en productores ejecutivos del próximo episodio. Tampoco tenemos, no tenemos listo el próximo concurso. No tenemos nada. Pero ya lo estamos planeando. A ver. Sí, estamos planeándolo. Ok. ¿Ya casi está? El Rofe, por favor, mándanos un email y ponnos la talla. Y la dirección. Ah, sí, iba a decir. Sí, para poderte mandar. ¡Recio, recio! Yo tallo recio. Para poderte mandar la camiseta que te ganaste la semana pasada. Señoras y señores, sin más que añadir y arrancar rápidamente este episodio lleno de magia y de mucha información, pasamos inmediatamente a las noticias. Adelante, Julio, con las noticias de cómics para esta semana. Che. Ajá. Él está silbando las noticias en código Morse. Sí. Mira, fíjate que eso de vestir de blanco al Spider-Man o de medio luto, como lo querrás ver, funcionó. Fue el paquín más vendido en marzo. Uy, según la Diamond, la distribuidora de cómics en Estados Unidos. No es que te vestís de blanco y cualquier cosa queda ya todo manchado. Todo manchado. Ay, decímelo a mí cuando ando cargando a Junior. Ve pasar a la Black Cat. ¡Feliz! Y después, ¿qué está mancha que tengo aquí en la ingle? Así es que me caí. Por cierto, ¿qué más le ha pasado a Turn Off the Dark, by the way? Pues ahorita está en stand-by. Cambiaron de director. Cambiaron de directora. Pero parece que estaban preparando algo y se volvió a caer el Spider-Man, se jodió. ¿Y cómo se llama? Invitaron a Stan Lee, creo que hicieron una función y lo invitaron. Y se cayó un preview. Y él dijo que está bien. Pero tiene que hacer stunts más, no podía, más peligrosos, tío. Pero no puede decir nada más. Quítenle la malla de protección. Sí, claro. A ver, las cómics vendidos en marzo. Quitan las mallas el Spider. Aumentó la venta de cómics en 19% en comparación al mes anterior, en febrero total. 2011. Lo cual tiene a las paquineras bien contentas en Estados Unidos. Sí. Y de los mejores 10 paquines, 7 fueron títulos de DC Comics, dominando el top 10. Hey, nice. Los otros 3 fueron Marvel. Ah, a pesar de eso, en unidades vendidas, Marvel se lleva el 40% de unidades de market share y DC solo el 33%. Pero esto es mes pasado, ¿verdad? Todavía no tomé en cuenta los eventos. No, Flashpoint, no, Fear Itself, pues. Más o menos, porque fíjate, vámonos a los top 10, a los 10 primeros. Les decía, el Future Foundation 1, el FF1, fue el más vendido por bastante, un margen bien grande. En la segunda posición estaba el Linterna Verde 64 y en la tercera el 63, que es el inicio del mini evento en Linterna Verde, la guerra de los Linterna Verdes. Okay. En la cuarta posición, Batman Dark Knight 2. En la quinta, Brightest Day 21. Sexta, Brightest Day 22. Que me sigue asombrando que han tenido muy buena acogida ya. En la séptima, Batman Incorporated 3. Si se dan cuenta, 6 DC en línea. En la octava posición, Avengers 11. En la novena, Batman Incorporated número 4. Otra vez. Y en la décima, Fear Itself, el libro de la calavera, de Skull. Uh-huh. Número uno, que este Calabria es el roja. Prólogo donde sale la hija del el Red Skull, la que era, bueno, sigue siendo Sin, pero ahora ya se no sé si fue autodeformada o la Sin carita o accidentalmente, pero ya anda sin piel y anda sin pelo, deformada, y aparece un Red Skull ella también. Sí, es que no me acuerdo, fue al final de la historia donde regresó Capitán América. Ah, okay. Creo que ahí fue. Así que ya vamos a hablar un poquito más de esa miniserie. Y yo tengo una noticia. A ver. ¿Qué pasó? Forbes lanzó ya la lista de los 15 personajes ficticios más ricos del mundo. En el número, vamos a leer, si quieres te leo del 10 al 1. Una pregunta, pero yes. ¿10, 9, mundo 8, ficticio 10. En general o de cómics? De cómics o de... O de, dinero o de dinero ficticio, así como por ejemplo Monopoly. Ajá. Para darte, por ejemplo, aquí aparece Bruce Wayne. En Linden's. Está en el ranking. Linden's. Así que, ¿en qué? En Linden's tiene el dinero. Es dinero ficticio. Oh, ok. Bueno, en número, número 10 es Arthur Buck, que no sé quién es. Uh-huh. Ah, Buck. No, es el de... El de la película, sí. Arthur. Ah, el de la película Arthur. Vale, eso iba a decir. Según él, vale 1.8 billones de dólares. Mr. Monopoly tiene 2.6 billones de dólares. ¿De dónde sacaron eso? Bruce Wayne es el número 8 con 7 billones de dólares. El 8 le tocó. le tocaron el hacha a Bruce Wayne. Smaug. Ah, el dragón Smaug. El dragón Smaug tiene 8.6 billones. Todo el oro billones. Que tenía en su montaña. Él vive en The Lonely Mountain. Ah, ok. A la parte del bosque ese? Negro. Uh-huh. Tony Stark, número 6. O sea que Tony Stark... Pero está hablando del Hobbit. Sí, del Hobbit. Ah, pues sí, a la par del bosque. Según Forbes, Tony Stark tiene más dinero que Bruce Wayne. Pues sí, hombre. Ah, y según Forbes, fíjate. Sí, según Forbes. O sea, que ellos no mienten jamás. No, 9.4 billones de dólares, vive en Malibu, California. Source Defense. Ted Clampett. El de los Beverly Hillbillies. Tiene 9. Más pisto que Tony Stark. No, hombre, que lo maten. Tony Stark. Richie Rich tiene más pisto que Jeff Clampett. 9.7 billones. Sí, una robota. Artemis Fowl, segundo. Artemis Fowl. Ese de un cómic también. Sí, 13.5. Carlisle Cullen. No, el de los vampiros Twilight. Sí. Es hijo de cuida, según ellos, porque el chavo tiene 370 años de edad y a puro compounded interest se le ha hecho la fortuna. Guardó un dólar cada año. Y el número uno, el fictional character más rico, adivinen quién es. Rico McPato. Yes, Rico McPato, 44.1 billones de dólares. Y nada en ellos así. Yep. Bueno, continuamos con las noticias, muy muy importantes. Fíjate que en la última reunión de Paquines, la última convención, que ya se me olvidó cuál era, presentaron al nuevo superhéroe, Marijuana Man. Si ustedes piensan que él tiene algo que ver con plantas que se fuman, no están tan perdidos. Pero este es un alien. Y te ¿Es dice, un alien? Es un alien, no es humano, ajá, que vino a la Tierra, ajá, en su planeta. Su fisiología y la vida está en lugar de ADN y los clásicos carbono, proteínas y no sé qué de los humanos, ellos, una de sus químicos o elementos, no químicos, sería compuestos básicos de la vida, es lo que compone a la marihuana. Hmm. Así que al venir a la Tierra obtiene superpoderes. Uh-huh. Y porque se siente atraído, se siente que es un lugar donde él puede crecer y puede florecer. Suena bien, bien emocionante. No, hasta el momento no he leído ninguna referencia que él vaya a fumarse nada. Pero sí tiene una gran hoja verde así de tres puntas en el, pecho. Pero hay una esperanza de que las historias sean bien fumadas. Pero fíjate que me dio risa, porque dice que en lugar de tener DNA, tiene THC. Ay, ese, bueno, ¿y viste quién lo escribe? Mira, no sé, pero es él. Tiene una barba y tiene una de esas bolsitas de lana. Donde, de rastra. De rastra. No sé en qué se habrá hecho para inspirarse. Es el hijo de Bob Marley. Ah, es Ziggy. Es Ziggy Marley. Ey, es cierto. En WonderCom es que lo presentó. Así que estén pendientes. ¿Quién lo va a publicar? Va a ser Image Comic. Uh-huh. Este mes de abril, el día 20, que tendría que ser la próxima semana. Y vas a poder enrollar las páginas del cómic para hacer que... purito. No sé. En eso no me meto. No se lo recomiendo. Lo compras y traes una Biblia para eso. Uh-huh. Bueno, el siguiente comentario era acerca que ya se escogió a un nuevo actor que va a salir en la tercera película de Batman y en teoría va a ser el papel de Ra's al Ghul cuando estaba joven. Uh-huh. Así que algunos piensan de que va a ser flashback. ¿Cuántos días van a ver vos? Algunos piensan que va a ser flashbacks. Yo pensaría que va saliendo de un Lazarus Pit. Claro. ¿Ya van cuántos confirmados? Gatúbela, este chavo, Ra's al Ghul, Bane. Y hay una actriz que no se sabe qué papel va a ser, pero están diciendo ahí podría ser Talía, la hija. Que va a cantar. Perdón, Talía. Ah, Talía. Esa no canta. Ah, no es la esposa de Tony Metella, de Tony Metella. No. Es Talía, por favor. Ups, mira, Talía, calmada. Y pues la otra gran noticia que encontré, fíjate. Y esa todavía la va a hacer Nolan. Sí, ¿ah? Sí, la tercera Nolan. Eso por lo menos mantiene esperanza. Y la gran noticia es que están trabajando en la preparación de la película de Ender's Game. Oh. Entonces, estaban comentando que... ¿Qué has hecho con el verdadero Francisco? Que lo más importante es cómo van a hacer las escenas de entrenamiento en... Eso es lo más importante de toda la movie. Eso es lo más importante. O sea, la movie va a hacer eso y no va a tener... Si logran hacer bien eso, la película va a ser un éxito. No hay argumento, no hay nada, solo eso. Además de eso, ya escogieron al director de la película de Deadpool. Puta, pero si hicieron Inception que con el tipo saltando por todo el pasillo, creo que pueden hacer sin eso. Sin CG. Ajá. Puro cablecito. Pura petilla. Aquí van, imagínate los 20 bichos volando, se van a hacer nudos todos los cables. Va a ser peor que el... Turn of the Dark. Ah, pero que filmen eso. Ah, miren cuánto gore. Y 2001 cuando salió también, o sea, no salió en el 2001. Salió, ¿cuándo? ¿En los 70, 60? Yeah. No salió en el 2001, seguro. Te decía, ya escogieron al director que va a ser, que va a dirigir la película de Deadpool. Esa era parte de va a ser siempre bajo la bandera de Sony. En el casting couch. El nombre de la película va a ser, ¿cómo se llamaba la de Wolverine? ¿Algo de Origins? ¿Cómo era? X-Men Origins. Va a ser Deadpool. Lo malo es que el fulano nunca ha sido director. Esta va a ser su primera película que va a dirigir. Él ha sido director de efectos especiales y participó en las dos primeras de X-Men. O sea que cuando esté filmando la cámara viéndolo a él, no al revés. Toda el la problema es que también participó en Gigli. Eso es lo peor que se puede decir de él. ¿Cuáles efectos especiales había en Gigli? No sé. Tal vez no ver que Affleck fruncía el ceño cada vez que salía la Jennifer. Se le paraba cada vez que salía. Se le bajaba. Ah, bueno, sí. No, era la esposa. En ese entonces era esposa. No sé, no sé, fíjate. Es, me enorgullezco de no saber esos detalles. Pero fue a ver Justin Bieber. Ah, sí. Y, en vivo. Pero la Mara está rumoreando de que Sony a propósito escogió un director sin trayectoria y sin Malo. Experiencia para poderlo controlar. Que hagan lo que ellos quieran. No toparse con un director con visión artística que se pase peleando. Mm. Ok. All right. Continuamos, señoras y señores. Con... Espérateme. Ah, una noticia más. Adelante. Puta. Adelante. Los nominados para los premios Eisner. ¡Woohoo! ¡Chan, chan, chan, chan! Ahí está. ¡Chu! En mejor serie continua está Chu. Yeah. De Bones la tenemos que leer en algún momento. Hasta el final. Sí, y la otra, Chu. No. No, es Echo. Echo. Echo por Tremor, sí. Yo solo leí los primeros dos, creo. Echo. No, había. Creo que los primeros como cinco. Algo yo solo leí como el bueno. De ahí no sé. De ahí está Lock and Key. Está Morning Glory. Nice. Bien, buena. Por algún motivo han puesto 20th Century Boys, que es un manga algo viejito, pero parece que lo está relanzando Viz Media para el mercado gringo, así que ahí lo metieron. Otra es Sculpt, que es de Vértigo. Historia en una reservación india en Norteamérica, algo así. Eso. De ahí, mejor single issue. Lo interesante está Fábulas número 100. Que me opongo. Yo me sentí defraudado por eso. Está uno de Lock and Key también. Está El Soldado Desconocido. Está Hellboy. Y ahí va. Deja ver. Quiero ver colorista, a ver si está Rofe. Oh. Rofe, nombre. Es Marte Gracia. Ah, perdón. Marte Gracia. Qué bárbaro, chico. Sí. No está. No. Pues si por algo no va a estar. Colorista. Ah, no, aquí está. Metafrog, Dave Stewart, Hilary Sycamore, Chris Ware. Ah, pues no. Sorry. Igual. Sorry. Pues sí, esos ya los anunciaron, ahí está, vean en internet. Hay un montón de premios, un montón de categorías, así que no las vamos a mencionar todas. Porque tenemos que mencionar lo del mapa de Frapper. Señora, y también tenemos para ustedes... De adelante para atrás y atrás para ya que está hablando Ticomán, el... Box Office. Adelante, Ticomán, con el Box Office para esta semana. Primera vez que lo tenía ya cargado. Okay. Yeah. Bueno, la número 5 es Insidious. The hell is that? Una de Mayo. La copa de Inception. Un niño poseído. Wow. La número 4 es Soul Surfer, que es como el Silver Surfer, pero en almas. La número... Pero es que este es surfeador de alma. Sí, de alma. La número 3... Ah, no, hombre, espérate, ¿no? Esta Soul Surfer es de una cherita que un tiburón le come el brazo. Ajá. Estaba surfeando y le come el brazo. Ajá. Y luego la historia de cómo ella se repone y vuelve a ser surfeadora profesional. Está chido. Y le fue bastante bien porque hizo 10 millones. No es el tipo de película que yo diría ver, pero qué bien por ella, pues. Sí, ojalá le pasen regalías. Por derechos de autor. Ya. Yeah. Deja ver, la número 3 es el remake de Arthur. Oh, no. Mira, ¿remake? Yo, sí, la película de Arthur, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Dudley Moore. Uh-huh. Yo, francamente... Yo no sé por quién escogió ese remake. Yo creo que era de esas películas que... Estaban bien dejadas en el olvido. Y es este chavo, ¿cómo se llama este chavo? Ah, ese chavo, sí. Russell Brand. Sí, el esposo de la Katy Perry. Ajá, exactamente. Él es Arthur. Tal vez solo porque es él, me animaría a arriesgarme. Me cae bien el actor, pero no va al personaje de Arthur, que era un bolito... es que es Dudley Moore. O sea, pues sí, no, tal vez por eso, porque le han dado vuelta a la película. No era el personaje, no era la película... Era Dudley Moore. Ajá, es como cuando hicieron los remakes de, por muy Leslie Nielsen que sea. Leslie Nielsen fue el de, el de La Pantera Rosa. No, sí, Steve Martin. O sea, está bien Steve Martin y todo eso, pero... Pero las películas esas eran... ¿Cómo se llamaba? Incluso, ¿cómo se llama? Ajá. Peter Sellers. Puta, es que Peter Sellers. O iba a ver cualquier película porque era Peter Sellers. Cabal, exactamente. Exactamente. No tiene el apío. Por cierto, si no han visto The Party, Puta, tienen que ver esa película. Tienen que ver. The Party. No han visto nada, no saben lo que es. No saben lo que es una verdadera comedia. Y ahí sin... Sí. Sin culeros. Bueno, creo que había uno, pero... sin culeros, sin... Nadie vomita. Sin chuquencia, sin... Bueno, qué puro... Howdy, partner. Bueno, se había parado ya. ¡Me he puesto ya! Se estaba limpiando el zapato en el río. Y se le va el zapato en el río. Y siguiendo el zapato. Bueno. Hijo, no lo siento, que es la sillita. Sí, es la sillita de niño. No, es que desde el principio que está ya el set. Y cuando se cae del techo. No, y el que le da, el que le está sirviendo vino a todo el mundo, que él se, se pone bien a pie. Sí, canta el peluquín por aquí. De ahí, bueno, la número dos fue Hannah Montana. Ojo con esa. Ojo, no se la den a perder. Los que vieron The Lovely Bones, Lovely Boner, que ahorita no le gustó. Esa niña hizo, en esta Hannah sale como de una niña que la han entrenado de asesina desde que nació. Sí, de bebé le daban en vez de un biberón. Es como la hit girl, pero más en drama. Más en drama y creo que es más cruda la película. Sí. ¿Y es futurista o no? No, es actual supuestamente, ¿no? Es actual, fíjate que yo creo que... Sí, acaba de salir. No sé, yo creo que tiene algo de década de los ceros o de los 10 del 2000, sino que un par de años más adelante. Bueno, esta hizo 12 millones, además. Y fíjate que la número uno fue la... Se mantuvo la semana pasada, la del conejillo de Pascua. Hop. Aunque cayó 43% en recaudación. Habla más de las demás películas. Habla mal de Hannah. Mira, costó 63 millones, ya hizo 67. Y de las que nos interesaban, que ya va, están lejos del 5. Puta. Sucker Punch bajó 5 posiciones, está en la posición número 12. Híjole, tercera semana. En su tercera semana. Cayó bastante. Y eso me da más mala. ¿Y cuánto espina. Hizo? ¿Y cuánto hizo? 2 millones. Ups, ¿y acumulados? 33. Porque, si te acuerdas, Scott Pilgrim se mantuvo así más o menos top 10. Estuvo. Aunque no hizo tanta recaudación. Evitando un poquito. Otra que fue debut, que está mencionable, es Your Highness. Que es con James Franco. Sale la Natalie Portman. Sí, pero sale la Natalie Portman. ¿Anda de Black Swan? Ajá. No, pero que esta no, y ahí le está nomás chupada la Natalie Portman allá por el Nether Region. No. Y la chera de la Chang Show. Sí, la de Star Wars. No. Imposible. Mira, es pura. Bueno, ¿qué pasó con Haynes? Pues yo... sí, ahí está, posición número 6. Pero horrible. Qué mala. Horrible. It's a sucky movie. ¿Ya la viste? No, pero todo apunta que es a sucky movie. O sea, sí, ¿has visto el trailer? Sí, se ve ridículo. Puta. ¿El trailer de qué? De la película esa de Haynes. No la he visto. Yo he visto fotos del... Es como época medieval, pero es de chiste. O sea. ¿Hace de caso algo como Robin Hood en tights? Fíjate que la describen como Princess Bride, pero chuca. O sea, con chistes de... Así... Más subido de tono. Este es el mero mero, ¿eh? El de Pineapple Express. Lo que pasa es que va a ser... Pura comedia, no va a ser una acción con comedia. No, es pura. Hay peleas así que se dan con una culebra de tres cabezas y no sé qué. Pero todo es de que se anda pedo, anda todo fumado o drogado durante toda la película. Los reviews que he visto de que ahí al principio que ya le dicen, ay, mira, tienes que ir a esta quest con tu hermano. Ajá. Ya abandona eso, pues, o sea que no es que pase fumado toda la movie. Pero ese tipo a mí, eso es otro que no me inspire, la verdad. A mí tampoco. Mira, bueno, no le fue tan bien tampoco. Abrió posición número 6, son 9 millones. Okay. All right. Yo fui al cine este fin de semana con mis chicos a ver la película Rio. Ajá, y no nos invitaste. Pues fíjate que, ¿saben qué? No quería. ¿Cómo? Es una película que no es... Nada memorable. O sea, no te acuerdas ahorita. No, o sea, sí me acuerdo, pero no había nada en realidad bueno acerca de la película. No es una película mala, o sea, no salís como diciendo, ¿por qué fue a gastar el dinero de ver esa película? Pero simplemente es meh. O sea, no, no hay nada, pues, chivo. ¿Inspiró un juego de Angry Birds? Pero... Y lo peor que los juegos de Angry Birds son... ¿Qué? Más nivel. Pero mira, si viste el trailer, ya sabes todo lo que pasa en la película. No, no lo he visto, pero ¿de quién es? ¿De qué casa es? Es de Sony. ¿DreamWorks o...? No, no, los que hicieron Ice Age, es Sony. Sí, Sony. No es 20th Century Fox. Yo no sé qué tienen a mí. Ninguna de Ice Age me ha llamado la atención, ni esta tampoco. ¿Qué otra ha hecho? Es Fox, ¿verdad? No sé. ¿Qué más ha hecho Fox? Animada computadora. Así de las que han pegado. ¿Cuál? Fíjate que la lluvia de hamburguesas le hicieron ellos y así quedó buena. A mí sí, no mucho bueno. Me gustó. Esa me super llegó a mí. Es buena, sale Mr. T. Mira, sí, cagado de la risa. Separándote del tema de la historia, que tal no te pareció tan graciosa, ¿qué tal está la animación? Porque en el trailer se ve muy buena. No, la animación está bien. Tiene que estar buena. Está bien, pero no es nada excepcional. O sea, no es nada que no hayamos visto hasta el momento. Por ejemplo, las de Pixar, que a pesar de que toman ahora algunos personajes bien difíciles de animar como vehículos en Cars, pero la historia es tan buena todos los detallitos bien hechos, bien armados. Esta no hay en realidad nada así como que wow, o sea, nada que te llame la atención, o sea, no es animación mala, o sea, están bien animados los personajes, pero es que la historia doesn't grab you, o sea, ¿y de qué trata? Es una guacamaya azul que cuando está chiquito se lo roban en Brasil y va a aparecer en Michigan o en uno de los estados más del norte de los Estados Unidos y vive ahí con una chera que vende libros. Ella es la dueña de del perico este. Y llega de repente un ornitólogo. Ornitólogo. Que le dice a la chica, a la dueña de la librería, mira, tú tienes una guacamaya azul. Solo hay dos en el mundo. Y la tuya es macho y yo tengo una hembra. Y tenemos que ir a Brasil para que se apareen y hayan... ¿Solo en Brasil podían coger? Sí, aparentemente. Hay que ir a Brasil. Porque allá en Brasil es donde estaba la otra. O sea, ya no es Japón y las orgías, no. Ahora es Brasil. De Brasil las orgías. Sí. Entonces tenía que llevar el pájaro este a Brasil. Y ahí pasó un grande chongue y se escapa. Vamos a ir a meter al pájaro a Brasil. La gran cagada es que... Y vamos a llevar la guacamaya. Es que la guacamaya azul, que por cierto se llama Blue... No le gustó Río. No, no puede volar. ¿Y entonces? No puede coger. ¿Solo pueden coger volando? No, pero se escapan, ¿me entiendes? O sea, alguien se las trata de robar. O sea, se le escapa un ave que no vuela, ok. Exacto, tratan de robarlo otra vez. Y está encadenado. Es que son zombies y tenía que ir saltando. ¿Qué avestruz o qué? ¿Cómo? O sea, para que se les huya corriendo una guacamaya que no corra. Ah, no, pues, ¿tú quieres que te dé toda la película o qué? No, no sí, la contestó, sí. No, me niego. La voy a ir a ver con tu hijo. Sí, la voy a ir a ver. Sí, tenés que verla. O sea, imagínate, está hostil, dicen, y me voy a tener que sentar viendo una película que ya me contó o más. Sí. No. Sí, no, mejor no te la cuento. Pero simplemente llévate Angry Birds en el iPhone o algo, porque vas a pasar un buen rato. Y va a tener mejor trama que esto. Sí, exactamente. No, para mí, dos. Predicción, se lo lleva un traficante y tiene que escapar de eso. Exacto. Y al final cogen. Sí. Y se ve así la escena. Sí, todo se le ve. Cuando le quiebran las llenas. Se le ven a las llenas a la. El money shot al final, ¿verdad? A las plumas azules. Está pegajoso. Sí, el polvo más caro que le. Y lo peor que río, mira, si a mí tráigame cualquier gallina y mal. Gallo gallina. Que de puta azul. De lagartija para arriba, todo es cacería. Cabal. Bueno, ese es mi mini review de Río, pero. Ni tan mini. Julius tiene para nosotros un... El trivia de la semana. Llenando su cabeza de basura. ¿Cuál es la basura con la que llenará nuestra cabeza en esta ocasión? El cuerpo policial intergaláctico de los... Green Lanterns, los Linternas Verdes, sí, sí. No es el único producto policial que han creado los Guardianes del Universo. Ajá. Oh. Hicieron una policía de Guardianes también tenían un pequeño unos familiares que se separaron, se pelearon con ellos, que se cambiaron el nombre y se conocieron como los controladores y crearon el otro grupo policial que eran los Dark Stars, los estrellas oscuras. No, igual. Suenan a malos. ¿Eran? Hasta ahí llegó el trivia, no sé. No, espérense, right. La otra segunda la otra semana. No, mira. Mira, Julio, yo sé que vos sabés. Decí que eso va a ser otro tibia para después. La Donna no, Troy. No, eran malos, no eran malos. La Donna Troy fue miembro. Eran malintencionados. No, eran lo que quería era lo que quería era que le dieran su mordida. Pero la Donna Troy era miembro. Pero ya se los le dieron en la neck. Que darle una mordida también. Ya todos le dieron en la neck, si no me equivoco. Se los quebraron. Sí, ya no existe. La Trona Doy era de eso. Yo me la traigo, Trona Doy. Ok, bueno, y con eso, señoras y señores, llegamos a la parte del show que todos ustedes han estado esperando. ¡El final! ¡No! ¿Falta lo leído? Ah, sí. Es el cómic leído esta semana. Adelante, Julius. ¿Qué es que no hay productor. Estamos sin ganas. No, pero fíjate que esta semana leí un montón. No me preguntes por yo qué. Yo leí pero... 100% más que la semana anterior. Mira, se ha desmejorado un poco este bicho del 300, ¿verdad? Nos mandaron una foto del chavo este. ¿Cómo se llama? Gerard Butler. Cuando estaba en 300 y luego una foto... bastante reciente, que la tomaron en la playa. Que todo eso, lo de 300 fue CG. Mirá la lonja que se maneja. Si en vez de six pack es ya ves, la consecuencia de haber hecho una comedia romántica con la Jennifer. Sí. Ah, se quedó embarazada. ¿Cuál? Quedó embarazada. Aniston, gracias. Ya no me siento mal yo, mira, pues. Estamos. Está igual que Gerard Butler. Ya tenemos cuerpo de 300, más. Sí. Yo tengo mejor cuerpo que eso. Bueno, igual cuerpo. Sí. Next. Pues sí. Entonces, ¿qué leíste? Leí Fear Itself. Oh, el mismo que había leído. El número uno de la miniserie. ¿De cuántas? ¿Ocho? Creo que Siete. ¿Qué te pareció, Tico? Pues, fíjate que le sentí bastante en común a la historia esta de las linternas verdes, donde salen un vergo de colores nuevos de anillos. Porque este empieza con la Sin agarrando otro martillo. Sí. Que dice, si el que sea digno, who is worthy, podrá usar este martillo, que era... Y entonces la agarra, le da poderes. Y al final, supuestamente, parte de la historia va a ser de que van a caer más martillos. Que se los van a dar a varios seres que les llaman the worthy. O sea, imagino que lo mismo onda de los martillos. Quien sea worthy, quien sea digno, puede usar este martillo. Entonces van a ser varios martillos. Entonces yo sentí... Bueno, este es como los siete colores de los linternas, no sé qué. Ya van a salir martillos malos, martillos buenos. Ah, sí, sí. Entonces, eso me dio así como que, bueno, hay que ver la historia. Thor. Ya no va a ser Blackest Night, sino que va a ser Hammerest Night. Una mierda así. ¿Qué tal está el arte? El arte está muy bueno. Es Stuart Timonen. Está, ese chavo dibuja súper bien. Y mira, Julio. Dime. ¿Vos leíste La Resurrección de Odín? Sí. Porque aquí sale como un gran hijo de puta, o sea... Fíjate que yo no había captado de que esos meteoritos que se ven al final del Paquín iban a ser martillos. Ajá. Me imagino que ya algo habías leído vos en otro lado. ¿Ah? Habías leído algo adicional en otro lado. Pues cuando vi The Worthy y vi eso, y también había visto ¿has visto otra portada? En el blog puse un como trailer de la miniserie que había pasado. Okay. Y había una imagen de varios seres con martillos. Quédate. Sí, fíjate que mala. Vamos a ver cómo los presentan, pero sí, eso, ese paralelo no me agradó. ¿Qué está en imagen de spoiler también? No, tampoco. El arte está muy bueno, Stuart Immonen. Sí, muy bueno. Pero la historia aún no la puedo evaluar porque está muy temprano. Le voy a dar aún la ventaja la duda. Son al final del programa ya lo voy a leer. El problema que yo le encontré es lo que tú que acabas de decir. La forma que presentan a Odín. Un gran cerote. Sí, me parece. Fuera de carácter. Él no es así normalmente, que trate tan malos a los humanos o los... Por eso te preguntaba, ¿cómo lo revivieron? O sea, le pusieron dos hijos de puta. No, lo revivieron sin ganas, en media página, en la serie de Thor, con la invasión que venían de los seres raros de Boramundos. Porque no los podían detener, entonces Thor dijo, voy a tener que traer a Odín, Y Odín lo único que sí sale ahí es que no quería que lo resucitaran. Él había dicho, yo ya cumplí mi tarea, yo estoy bien en el otro mundo, déjenme descansar. Y antes te habían contado que ni siquiera estaba descansando, porque a diario se repetía una batalla. Contra un como... que él participaba. No sé qué onda. Creo que contra el rey de los gigantes de hielo o algo así. Y por lo menos ganaba esa batalla. Más o menos. Pero el problema es que se iba a dormir y a la mañana siguiente se volvía a repetir. A quien había derrotado volvía a surgir. Tipo Grand Hotel. Era como un Valhalla solo para él. Solo para él. Así que no le cayó en gracia que lo hayan revivido, pero sí, igual les ayuda a los asgardianos y derrotan a los invasores. Hasta ahí como lo trajeron. Pero como concentrado de ácido. Le no, pero sale como un gran hijo de su madre. Sí, hombre. Y lo que yo estoy esperando que en futuros paquines te expliquen que el hecho que hayan liberado al que liberaron, al malo, que por cierto es un nuevo malo sacado de la manga. Que por cierto yo siento que Odín sí le dicen The Old Father. Dicen Old Father. Entonces estoy esperando que tal vez sea o que sea como el lado negativo de él y que lo esté influenciando. Pero si ese es el lado negativo. Odín, ya así de cerote. Aquí viene el lado negativo de Odín. Ay, qué van a querer, hijitos. Ay, los quiero tanto. Así, yo creo que se equivocaron y zamparon el bueno a la prisión. Pero mira, al Thor lo hace papi el Odín. Creo también yo de que es la forma de decir, vamos a sacar a un personaje muy poderoso del evento para que les cueste más a los Avengers. Lo que antes hacían con el Sentry en todos los eventos, ajá, lo quieren hacer con todo. Oye, me robaste la idea. Después de eso, leí el Guachimán y hasta lo poteo, Odín. Leí Flash número 9. Y lo leíste así bien rápido. Bien rápido. Y Twice. Pero no lo leí en una Mac porque... Sí, ahí no. Bueno, en una Mac no puede en el iPhone, no. El iPhone. Ah, no. Lo leí en una mecedora. es que todavía no lo entendí. O sea, ni siquiera lo entendí. Por eso. Es que es una Mac. A Maca. Los títeres. Fotos, sí, o sea. Pero es que este no dijo Maca, dijo mecedor. Sí, es que estaba Don Ramón, estaba con la cara de guapo. Es que por eso no lo dijo en la Maca. Fíjate que lo interesante de Flash. Qué lentos están hoy, de veras. La falta de productor ejecutivo nos afecta las neuronas. Es que yo estaba esperando comentarios inteligentes. Vamos a poner cocaína a estos manis en vez de sal. Ahí estaba, marihuana, man. Marihuana, man. No, eso te calma, man. ¿No? Fíjate que se llama la carretera Flashpoint, porque aún faltan como 2 meses para que comience el evento de DC Comics. Lo interesante es que el de Flash que acaban de sacar, el 9, salió retrasado. No. ¡Qué ironía! Entonces, habían anunciado... ¡Arte salir el Flash! Y empieza Flash. ¿Y qué pasa que no ha salido Flash? ¡Espera, que me estoy cambiando todavía! Se puso el zapato equivocado. Tiene que empezar a correr, pero para atrás. Mira, yo no sé qué les está pasando, pero sí han comenzado mal. Ellos anunciaron que la historia en Flash iba a preparar el gran evento que venía y que iban a ser 5 paquines, del 9 al 13. Acaban de anunciar hace como semana y media que ya no van a ser 5, se van a quedar en 4. Porque no alcanzan a publicar el 13. Se van a quedar en 4. ¿Cómo? Van a terminar en el 8. Quedar en 4 para entrar en el 8. Y el número 12, donde van a terminar supuestamente la introducción. Seguimos. Choice. Va a salir el mismo día que comience Flashpoint. O sea, por haberse retrasado un mes, le quitaron una parte al van a quitar uno y lo van a publicar, lo van a sacar el mismo día a la venta. Wow. Y además de eso, han anunciado que es el número 12, donde termina, va a ser el último de la serie, y cancelan la serie. ¿Y qué onda con cancelar toda la serie? La de Flash que acaban de relanzar con Rebirth, que lo está Barry Allen y que le está escribiendo el tata de Jeff Jones. Sí. Jeff Jones va a escribir Flashpoint también. Sí, también. Así que todos esperan de que sea un relanzamiento de la serie o que algo le va a o que le están haciendo por marketing, decir algo le va a pasar a Barry Allen. Nos tenemos no, que a Flash no creo que lo maten, nunca lo maten. No, jamás lo mató. Él no. Y la última que les quería comentar que leí. Indestructible. Por primera vez leí un paquín de Ross. Ross. Sí, de arroz. El ruso. Los que eran originales de CrossGen, por cierto, este creado por Mark Waid y hoy escrito nuevamente por Mark Waid, la miniserie bajo Marvel, cuando Marvel ahora ha obtenido los derechos, que es una historia de un super detective en la época victoriana, o sea, un Sherlock Holmes, pero en vez del Dr. Watson anda una rubia de asistente. Es más vivo. Supuestamente es Londres esto, ¿qué onda? Sí, es Londres. Es Londres. Y yo había oído muy buenos comentarios, nunca los había podido leer. Leí este hoy, por cierto, muy bueno, me sorprendió. Y a pesar de que se nota que es una copia casi calcada de Sherlock Holmes, y yo decía, me va a caer mal, pero no, fíjate. Está bueno. Es bien interesante, el muy malo, bueno. El malo se llama Morty Arty. Arturo Morty. Sí. Recomendado. Arty. Y el hecho de que salga la chica... Da un mejor ambiente a todo el paquín. Porque el fulano la trata mal y ella es la que hace todo lo de acción. O sea, tiene que atrapar a alguien. ¡Corra, salte! ¡Vaya usted! Y... ¡Corra! En cámara lenta. ¡Corra, salte! ¡Echas ahí! ¡Ahora las patas! De nada sirve. Y para que usted dele, ya lo va a comprender. ¡Vaya! Y con la lupa. Haciendo el close. Vale, tengo que tomar una muestra, pero mira. ¿Y es también deductive reasoning o es más otro tipo de detective? Es sacado de la... No, sí, deductive de manga, reasoning, como decís vos. Hace. Okay. Hace deducción. Hace los impuestos y deduce ahí un montón de cosas. Señoras y señores, entonces ahora sí, vamos a continuar con lo no, que ustedes no. han estado Dale. Esperando. La parte Así carnosa. Es. El final. No. Vamos a... Nos vas a dar gaseosito hoy, sí. Sí. Vas a dar los cheques. Ya se los pagué. Señoras y señores, continuamos con... Con el musicón de... El que se traba. Vamos a ver. A ver si hizo su labor. Se oye. Le bajó el volumen. Se oye el corte. Que se vas a tener que volver al estudio de edición. Sí. Allá en Mira, es que hasta sin ganas lo hizo. Es que tengo que ir a Skywalker Ranch Studios. Skywalker Sound. Arreglarlo. En el establo de Casoleo. Sí. Señoras y señores, la carnita en este episodio. Vamos a hablar acerca de Steven Spielberg, un director de películas que ha hecho una cantidad de películas impresionantes, buenísimas, de acción. Un par de babosadas, pero la mayoría de cosas buenas. Es que no es solo la cantidad de películas que ha hecho, que han hecho un vergo. La cantidad de plata que ha hecho cada película. Sino que también el porcentaje de películas buenísimas que tiene dentro de toda su producción. Pues. O sea que tiene un hit ratio bien alto. Un hit ratio bien alto, hablando en términos de wow, el hit rating lo tiene. Lo tiene alto. Al tope. Sí, el chamaco este... No hice ninguna investigación, así que solo sé que vive en Cincinnati. Bueno, nació en Cincinnati. Yeah. Después se pasó a Arizona. Hizo su primera película cuando tenía 9 años. ¿What? ¿La cual era? Usó la movie. Era una porno. La cámara de filmar a su papá. Y al final era la famosa frase: ¡Oh my God! Era el Wilhelm, de ahí grabaron el Wilhelm. Cuando le aventó el zapato, o sea, como. Dice que él grababa así como... Se ponía a filmar cualquier mierda. Entonces eso después lo proyectaba y invitaba a sus amigos, les cobraba pizza. Qué y les vendía popcorn. Una bolsa plástica flotando en el viento. Cabales, era toda su producción. Entonces, también en 1958 dice que ganó un... Su... Disculpa, ¿en qué año nació? ¿Dijiste? 46. En 46. O sea, es de la generación boom, después de la Segunda Guerra. Sí, yo creo que... Es un baby boomer. Acabó y... Es el 18 de diciembre de 1946. Dale, le mandaron un regalito. Bueno, se hizo Boy Scout y dice que ahí sacó un bolado de mérito por fotografía. Él filmó otra película también. Wow. Deja ver. ¿Cuándo fue que hizo su primera movie ya como director? Que es, ¿American sí. Graffiti? No, ese no, fue no. George Lucas. Se llamó Amblin. Que era un film corto. ¿Porno? Corto. Ah, y corto y porno. Sí, bueno, todos los pornos tienen que ser más de 15 minutos, ya es sí, perder el tiempo. Yo elegí. Sí, claro. A ver. Overkill. En 1968. Fue una Amblin. Película de 26 minutos. Ah, y parece que es película silenciosa. No, pero no tiene diálogo, solo es. Se acordaba solo tomar fotografías aún. Se le olvidaba el micrófono. Pero dicen que creo que le dieron premio por eso, por el soundtrack. Fíjate que era un. era un intern. Los diálogos eran únicos. De Universal Studios cuando hizo esa película. Bueno, entonces después de ver esa movie, fue que lo firmaron en el 69. Para... ¡Lo filmaron en el 1969! Hizo el candado del sol. Entonces, él empezó a trabajar para Universal y fue el director más joven en entrar así bajo contrato de ese tipo para Universal. Pero entró para hacer cosas de televisión, según tengo entendido. Al parecer, sí. Sí. Hizo Night Gallery, dice aquí. Uh-huh. Después una adaptación llamada Duel, o Duelo. Yeah. De un conductor de tanquero, de un buque tanque, de un cisterna, de un camión una cisterna, pipa. Una pipa, de un Peterbilt. Entonces los está siguiendo este camión a los protagonistas y los trata de matar así, chocándolos. Entonces eso también le dio bastante. Me estoy poniendo triste, veo que hay muchas cosas que él hizo que no me interesan ver. bueno. Es que yo creo que comencé a seguir su trabajo ahí como por... Joss. Tiburón, vea, y eso que me daba miedo. Y no sé cuál fue antes, Tiburón o... ¿O cómo se llama? Close Encounters. No, hombre, no, Tiburón. Tiburón. Tiburón, sí. Okay. Y según tengo entendido, Tiburón... no era una historia de él, sino que el estudio lo buscó a él para que fuera el director de la película. Sí, sí. ¿Verdad? Que ya estaba basada en una novela de Peter Benchley. Ah, sí, es una novela primero. Y dicen que él todavía se refiere a esa película como su cruz. Dice que fue la peor shoot, la producción más complicada. Más... ¿Yendo en orden? ¿Por qué? ¿Pero por el agua, por estar en el agua, porque no funcionaba el tiburón mecánico, por un puño de problemas. Se fueron over budget. Ya casi le cortaban, que ya no podía seguir. Y al fin logró sacar la película y ganó Oscars y toda la onda. Sí, la onda es que el tiburón mecánico que tenía se jodía cada rato, entonces eso... Y se hartaba la mano. Lo cagaba. Por eso fue que casi no salía el tiburón durante la primera mitad de la película. Y él decía, ¿por qué no firmamos una película que se llamara La Sardina mejor? ¿Por qué no firmamos? Mira, y se sabe... El tiburón invisible. La lagartija del desierto. ¿No? Pues la larga anécdota de cuando hicieron las primeras exhibiciones, creo que era con audiencia de prueba, de que él no pudo estar dentro de la sala. Estaba muy nervioso, así que se fue al fondo, atrás, donde no se veía la pantalla, en el corredor prácticamente. Uh-huh. Entonces, después que sale el primera vez el ataque tiburón, sale una pareja, y el fulano no llegó a alcanzar al baño y devolvió el estómago ahí a los pies de Spielberg. Wow. Entonces dijo, shit, dijo, ya mi carrera se fue a pique, ya esto no va a servir, tengo que pensar en otro trabajo. Y el fulano que había arrojado medio se compuso y volvió y salió corriendo de regreso a su asiento. En ese momento él dijo, okay, me salvé, esto va a ser un éxito. Wow. Salvé mi carrera. No, y buenísimo porque sí, bueno, o sea, y mucha mara dice, okay, el hecho de que se jodió el tiburón, que por eso no pudieron sacarlo en la mitad de la película, y daba más tensión, daba más miedo. Entonces, al final, no sé qué tan bueno era él en ese entonces como para decir, voy a aprovechar y lo voy a hacer así. O simplemente fue algo que le salió así y después, ¡hey, qué bien! Sí, esa era mi intención. I meant to do that. Sí, yo eso quería hacer. La otra, siempre con Richard Dreyfuss, creo que era su actor, su go-to actor, Close Encounters. En el 77. Disculpa, ¿cuál fue el primer película que dirigió ya para cine? Porque hablaste una de tele. Sugarland Express fue la primera que él hizo, que era lo que dijo él de una pareja casada que los va siguiendo una un policía. Ah, no, ese no era para televisión. Ah, no, perdón. Duel fue. Ah, pues no, Sugarland Express fue la primera acerca de una pareja casada que los va persiguiendo la policía. Mientras que esta pareja trata de ganar de regreso la custodia de su bebé. De esa película lo único que sé es que tengo parte del soundtrack, es que fue John Williams se lo escribió. Y supuestamente ya comenzó la asociación con él. Esta película, que la crítica fue muy buena por la cinematografía, pero en el box office no le fue muy bien. Fue un medio flop. Le fue mal. Bueno, de ahí hablando de John Williams, también como que hubo así, se alinearon los planetas para el musicón de Taran. Ese es de Elba, John Williams. Sí. Entonces, y eso que Steven Spielberg le decía, no hombre, eso cómo va a ser una de suspenso con dos notas. Entonces, ahí fue que dice que ya cuando lo vio en contexto, ya le tocó convencerlo a John Williams. Ya cuando lo vio, mira, aquí está la escena y la música fue. Y vos sabés. Y ganó el Oscar John Williams por eso. Y la inspiración. Y me lo imagino hasta así, recostado con la mano en la barbilla, viendo por otro lado y solo con dos dedos. Se acerca la esposa. La inspiración de Williams era repetir el pulso humano a medida que se está excitando por miedo. Por miedo. Ese es otro ritmo diferente. Ese parece más un mambo con un cowbell de fondo. No, pero sopea primero. Y la siguiente, siempre John Williams. ¿Cómo nosotros desconstruimos todo esto para que ustedes lo entiendan, queridos oyentes? Ahora van a ver, yo hasta atrás iba a estar, oh shit, me la jodieron. Lo que... bueno, la siguiente, Close Encounters, que... ¿cuándo fue la última vez que la vieron? Porque yo la última vez que la vi todavía la vi así, se ve bien, o sea, no la vi tan... Yo la vi hace como 15 días porque todo el Animax, puta, la ponía creo que todos los días. Yo la vi hace como 7 años, pero vi la versión especial de aniversario, que ya es retocada con efectos especiales adicionales, más sale más la nave, mejor el sonido también lo habían mejorado. Al igual que Jaws, el hecho de que no enfocó mucho a los aliens, sino que hasta el final salieron todos. Solo un ratito. Entonces, eso mismo se enfoca en otras cosas. Pero, ¿sabes qué? Yo la fui a ver al cine cuando salió, y otra vez para que la mara del... Y se diga, ¡ay, pum, chica, qué viejo está! El Julio. Pero yo estaba bien bicho. Sí. Y a mí me aburrió la película. No es una película para niños. Close Encounters. Close Encounters. A mí me aburrió. Fíjate que yo no me acuerdo por qué. Close Encounters, ¿cómo? Closet Encounters. Encuentran yo en no el me closet, acuerdo por qué. No, esa es otra. ¿En qué año salió Close Encounters? 78. No, 7. El año de Star Wars. Que por eso te iba a decir, pues sí, que yo tenía un vecino que creo que había ido. El típico vecino que venía a los Estados Unidos. ¿Va? Ah, maldito. Ajá. Y entonces, ¿qué? Había visto Close Encounters ahí. ¡Ay, qué Close Encounters! ¡Qué más vergüenza que Star Wars! Entonces, yo cuando la fui a ver, yo ya fui con eso de que, puta, esta mierda no va a ser más vergüenza que Star Wars. Ajá. ¿No te gustó? Entonces, la vi. Ok, está bonita, pero... le fui a pegar. Así, en la cara le pegué al otro bicho. ¡Papá! A otro bicho, ni siquiera. Fíjate que después... Al que estaba allí. Después de Close Encounters. Close Encounters. Que por cierto, Richard Dreyfuss, el mismo de Jaws, ¿verdad? Que era su actor preferido en esa época. Después sacó sacó una película que se llamaba 1941, que era acerca del ataque japonés. De Midway. Uh-huh. ¿Ah? Bueno, sí. El ataque en Pearl Harbor. Hey, okay. Otra que no he visto. Pero era una farsa, era parodia, comedia. Ah, pero no era de un pueblo en Estados Unidos que creen que lo van a atacar, que van a llegar. Y que entonces organizan defensa civil y pues creo que esa era. Ah, pues creo que no. No, yo estoy preguntando, es que yo he visto una Aquí está, mira, tiene a Dan Aykroyd, Ned Beatty, John Belushi. No, es el Blues Brothers. No, esta es 1941 de Steven Spielberg. Bueno, me imagino que de ahí salió para Blues Brothers, porque salió de actor. Y aquí tenía a la Mara que... Dejé de verla. Yo la vi, te cuento, un par de veces. Y... No tuvo muy buena crítica tampoco. Bueno, y no le fue muy bien. La siguiente que dirigió después de esa 1941 fue Raiders of the Lost Ark. ¡Ah! Ya estamos hablando. Que fue, que supuestamente estaba... sí, Phantom D.T. Supuestamente estaban con George Lucas ahí vacacionando en no sé dónde. Mira, y Rofe dice que el 41 es la peor película de Spielberg. Es muy probable. Bueno, no, es más que el color púrpura. Pero... Es que el color púrpura, por lo menos, le pegó, dieron Oscar, ¿verdad? Sí. Tenía color. Bueno, pues sí, entonces, ¿cómo se llama? Raiders, que estaban vacacionando con George Lucas y eso que George le dijo... sí, que tengo una idea para un arqueólogo, que no sé qué, pero yo no la quiero dirigir porque está entre medio de las películas de Star Wars, Star Wars y otro, y Imperio Contraataca. Entonces estaba así como que le escribo y vos le dije, y ahí fue que agarraron a Harrison Ford, igual John Williams, toda la onda, y wow, quitazo. Ahí sí, las constelaciones se alinearon definitivamente. Que ahí fue también. Es que todavía estaba George Lucas escribiendo bien. Que no tenía tanto poder como ahora. No, pero también la basaron en los series de aventura que pasaban en el cine. Así, igual que Star Wars, que fue basada en las de Buck Rogers. Esta fue basada en que el Lone Ranger y todo eso. Uh-huh. El llanero solitario, que es decir. El llanero solitito. Pero ese también le fue, al parecer, tuvo sus cosas difíciles. Porque en el lugar donde fueron... ¿dónde lo filmaron? No me acuerdo. No sé. Te mentiría. Pero la onda es que... ¿En qué desierto filmaron el Arca Perdida? Hijo de polla. La onda es... Fíjate que no fue Tunisia. De repente se me... No, sé si no fue, eso fue... no, eso fue en Star Wars. Star Wars. No sé si volvieron a Tunisia para eso. Que por cierto... ya tenía la visa, fíjate. Que se ha hecho aprovechar. Medio... El pueblecito, ya hay gente viviendo en eso. En el set. De... Sí. Tatooine. Ajá. La onda es que... Sí, dicen que Gaddafi se va a esconder allá. En el palacio de Yaba. En el palacio. Bueno, pues sí, la cosa es que a todos les dio churria en la grabación. O sea, toda la mara estaba... En la filmación. Entonces él... Una sola él solo comía así, comida que él había llevado desde los Estados Unidos. Tenía su suministro ahí, pues solo sí, estaba, ya sabemos que está fuera de Estados Unidos, fíjate, ya llegamos a un... Y la cosa es que toda la mano con churria, incluyendo Harrison Ford. Entonces, sí, por eso era. Entonces, por eso él estaba como que, no, ya no filmemos esta escena donde me tengo que ver con este chavo con la espada, que no sé qué puta. Y el bicho había practicado toda su vida, así, una grande sudada. Que esta es mi oportunidad, el momento de mi triunfo. Y ahí fue que, exasperado, el Harrison Ford, no, veamos esta mierda, va, chivo, salud. Yo creo que ni usó salvas. Lo valió de un solo. Imagínate que el tipo no hubiera seguido la escena así de que. Caí muerto, sino que no, de putada, hemos no ver. Yo creo que ahí sí le vale. Un año después fue que hizo E.T. Que fue un mega. ¡Hon, hon! E.T. Hon, hon. Que fue medio hitazo. Yeah. Más o menos. Academy Awards, 9. Nominado para 9. Me acuerdo que E.T. salió casi al mismo tiempo que el Imperio Contraataca, ¿eh? Creo que sí, porque eran como. 3, 4 años. No, creo que el Imperio fue 81. Star Wars fue 77. Imperio Contraataca fue. Creo que ha sido por el 80, 81. Es que yo me acuerdo que cuando yo vi E.T., la vi ya alquilada. Yeah. Y la vi, eso que alquilamos. E.T. No fue ver, sí. Y el Regreso al Jedi. Que yo me acuerdo porque yo tenía también con mi primo que vivía en los Estados Unidos. Entonces que me escribió y ahí fue donde él me contó, mira, que tío, es la segunda parte de Star Wars y que me contaba. Y después me acuerdo que también me contaba de E.T., solo que no me acuerdo si fue en la misma carta. Pero sí creo que fue más o menos para la misma época. Yeah. Mira, pero con lo de Cazadores del Arca, pero esto que buenísima película. El efecto especial de los nazis que se derriten al final, para mí eso fue... Sí. Wow. No, en no época, lo ves ahora y... No, hoy da risa, pero en ese momento a mí, para sí. mí fue una imagen así. Ajá. Que no me dejó dormir un par de años. No, y los ángeles que se veían así, que salían de... Pues, puta. Sí. Y que después se hace, bueno, se hace y el concepto final, la escena de cierre, que van a meter el arca en aquella bodega del gobierno de Estados Unidos, que es kilométrica, te quedas... Ahí está un vergo de arcas que tiene. Pero es que esa fue una de las primeras películas que yo vi, que me acuerdo que toda la película era acción, acción, acción, acción, acción. Porque uh-huh. en Indiana Jones, puchica, pasaba. Que es algo que ocupó luego cuando hizo Jurassic Park. El hecho de que no salían de algo y otra vez. Mira, le pegué. Las escenas fueron filmadas en Tunisia también. Pero, bueno, okay. Según Wikipedia. All right. No, pero cabal, lo que vos decís. A mí lo que me gustó también de esa película es que ya es cuando empezás a ver que no hay un comic relief. Ya. Yeah. Sino que... El mismo protagonista es su propio comic relief. El propio relief. Y no es que sea pendejo, sino le pasan que, cosas. Le pasan cosas. Le tienen que pagar el doble por eso. Y sale misa, yo soy yo. No, por favor. Fíjate que de E.T. lo que me... A mí, bueno, de más estar decir, me encantó. Que por cierto, si vivían Super Pan, T es E.T. al revés. E.T. al revés. Bueno, dale. Pan de huevo, pan de huevo. Algo que se le reconoce a este Spielberg es que tiene un buen ojo para escoger las historias. Yeah. Porque finalmente él filma libros preexistentes. Mm. Y Tid es un libro escrito casi, estoy seguro, por un ruso. Ajá. Mm-hmm. Se llama Itiski. Y después de ver la película, años después, me enteré que existía el libro, lo compré y lo leí. Entonces, y es mucho mejor. Para variar, es mejor que la película. Tiene más, fíjate que tiene más, pero no es que la haya modificado, simplemente lo redujo. Y lo respetó muy bien. ¿Para qué tiempo? Creo que fue después, quizás desde ahí de la siguiente lista, que es Poltergeist. Yeah. Puta que esa, yo me acuerdo. Sí. Que yo la fui a ver porque puto Spielberg, otra película. Yeah. Va a ser igual que Indiana Jones. ¡Ay, no, puta, sí, no, igual yo, en los últimos 5 minutos. No me atreví a ir a verlo al cine. Simplemente, no, yo me esperé años todavía después. Todavía me recuerdo la escena cuando el hijo puta está viendo en el espejo. Y se está quitando la cara. ¡Ay! Que le empiezan a hacer. No, y que el bistec empieza a moverse así. Pollo tenía los. No. Para mí, la escena que me. Sí, ya la vi. Pero fue años después. La que me friqueó por ser la más sencilla y simple. Que está la familia reunida, por lo menos la mamá y los niños que acaban de cenar, voltean a ver al desayunador. Puta, y las sillas están haciendo una pirámide. Fíjate que eso te iba a decir, daba más miedo al principio cuando realmente no era efecto, ajá, sino que era como el suspenso que estaba. Porque, no, los juguetes, el payaso que tenía. Ese payaso. Pero cabal, o sea, era que veías en la ventana y estaba el árbol así, que uh-huh. estaba miedo, o estaba el payaso. Hacia el árbol se lo traga. Ah, hacia el sol harto. Entonces, y que está el payaso con cara de mal. Eso daba más miedo que ya cuando salen los fantasmas propiamente, dice, los cadáveres. Sí. Porque eso son lo que lo ves ahora y decís, no, esta mierda, ya no ha envejecido bien. Tipo, cuando se harta la casa se va un hoyo, pues, se ve bien. Pero en esa época, cuando la vi la primera vez, yo sí me cagué. De miedo, película. Bueno, después hizo The Twilight Zone, The Goonies. Pero ahí solo hizo un segmento. ¡Puta, Goonies! Sí. ¡Buena, los Goonies! Sí. ¿Cuál fue el segmento de Twilight? Kick the Can, se llama. Kick the Can no es muy bueno. Fue el niño, ¿no? El de los viejitos que se hacen niños. Ah, los viejitos, sí, abuelo. Ah, ¿los viejitos qué? Los viejitos que se escapan de la noche y se hacen niños. Cacún, eso era. No me acordaba ya eso. Sí, pero esa no la cuento. Fue el segmento más aburrido realmente. Sí, a mí eso no me gusta. Luego The Goonies, que fue el executive producer. Buena, fíjate. Y nunca siguieron ni nada. De ahí Indiana Jones. Todas las películas de él. Toda la gente, yo esperaba que dieran Goonies 2, juraban que íbamos a ver E.T. el regreso para ver qué le pasaba a Elliot cuando había crecido. Todos esos rumores eran bien comunes en aquella época. Y me alegro que nunca hicieron. No, internet. Parte. ¿Gremlins qué tuvo que ver él ahí? ¿Fue director o solo productor? Fue productor. Pero es bueno también. Sí, es bueno, muy bien. Yeah. Después, el mismo año que Gremlins fue Indiana Jones y el Templo de la Perdición, Temple of Doom. Yeah. Quizás de la primera trilogía. También la más débil. Es la más débil, pero. La que deja más que decir. Y la que. Esa sí tenía Comic Relief, la hija puta esta. La, ah, la ruda. No, hombre, y el Short Round. Estaba el bichito. Short Round, pero el Short Round. No, pero el Short Round. Hacía algo. Pero era útil, pues. Era, sí, bueno. Sí. No, ¿quién tiene ahí abierto que puede decir que le escribió? Uy, no, no, nada. ¿Quién la escribió? Socadito. La George segunda. Lucas escribió la segunda. Sí, sí, George Lucas. Y cronológicamente fue antes que la primera. Sí. Ya hizo. O sea, ahí empezaba a hacer los despijes de cuál es antes que el sí. que este. Por ahí no cayó la película Always. No, Color Purple. Y esa es buena. Ya, espérate, después fue Color Purple en el 85. Uh-huh. Ahí fue donde ya. Esa fue la primera película que yo. ¡Ey, otra vez Spielberg, Color Purple! No, no la voy a ver. Uh-huh. Nah, yo sabía de qué se iba a tratar hasta esta altura me he negado a verla. Sí, yo también. O sea, es por. Yo no la he visto. No porque no me guste el tema, sino que sé que es bien deprimente. La esclavitud en Estados Unidos no es. Esa es la segunda película, de las únicas dos películas que en la música no la hizo John Williams. Uh-huh. Fue de Color Purple. De ahí fue El Imperio del Sol. Yeah. Buena. Con Christian Bale. Buenísima. Buena. Christian Bale era el niño. Fíjate esa película. Sí, que él queda separado de los papás o huérfano. Ah, sí. Separado de los papás en China. En la China, en el más. Cuando comienza la guerra de la Segunda Guerra. La Segunda. O sea, se perdió en el bosque de la China. Los británicos todavía tenían presencia en China. Cayeron los japoneses, invadieron. Entonces él se separa de los papás y queda viviendo en China, ocupada por los japoneses. Ey, no me acordaba la de buenísima, los minions. Lo siento, a mí no me gustó. Fíjate, cuando a mí sí, la vi. Fíjate. No, sí la sentí muy lenta. Yep. Bueno, entonces, ¿en qué año cae Always? ¿Aún no llegamos? Todavía no. Always, ¿qué te voy a decir? Bueno, vamos a seguir aquí la cronología. Fue el 89. Ah, falta aún, vale. En el 89, no, Indiana Jones and the Last Crusade, otra vez con Lucas. Buena, esa me gustó mucho. ¿Cuál? La última cruzada, la tercera. Con Sean Connery. La tercera, buenísima. Con Sean Connery, con yes. Connery. Con Connery. Yes. Y fíjate, el Sean Connery sale de Comic Relief en esa. Ajá, y cae bien. Es que, bueno, sí, es que cuando el Comic Relief hace cosas... mira, esa tuvo Always. Always en el 89. Fíjate que Always... a mí me gusta. Es comedia romántica. Es comedia romántica. Con Richard Dreyfuss. Yeah. Richard Dreyfuss. Esa la fui a ver con el sensei. Oh. Y a aquel no le gustó. De la mano. No sé qué esperaba. Esa película sí me hizo chillar a mí. Always. Ah, la viste. Sí, la vi también. Sí, sí. Cuando, o sea, ¿qué pasa al final? Irónicamente, cuando se muere el Richard Dreyfuss, que no es al final, es cagado de la risa. Es cierto. ¿Cómo se muere? Lo que pasa es que ellos eran aviadores y de los que apagaban incendios forestales. Yeah. Ah, okay. Entonces Cabalel baja para tirar el agua, pero le agarra fuego parte del avión. Yeah. Entonces, y el otro, el compañero, que hasta le tira a él una descarga para que se le apague. Para tratar de apagar. Y ves la escena así, de avión a avión, ¿verdad? Que el Richard dijo así. ¿Eh? Así con la cara de, puta, lo apagamos, vea. Explota. Y fíjate que tiene escenas de acción bien emocionantes. Cada vez que están combatiendo los incendios. Es una combinación bien particular de esa película. La cosa es que el Richard Dreyfuss, después de eso, porque eso fue casi al principio de la película, regresa como un fantasma. Pero, y anda ayudándole a su novia o esposa, no sé, en la novia. ¿Verdad? Era la prometida. La prometida. ¿La arremetida? No, realmente le anda ayudando al bicho. Le anda ayudando al bicho que era como el nuevo, el hotshot firefighter que había llegado. A que se enamore de la chava. Que la porque para que el objetivo no es que el fulano se quede con chava, sino que la chava supere su muerte. Exacto. Entonces... pero es una combinación bien particular. A mí me gustó bastante. A mí me gustó. Es buena, muy bien. Fíjate, bien raro, porque esa del 89 y el mismo año, Indiana Jones y Last Crusade, o sea, no le costó mucho hacer alguna de las dos. No, hay que ponerle la otra. No es como que tuviera ni tantos efectos especiales. Hay una que a mí no me gustó. Solo había que matar a Richard Dreyfuss. O sea, me gustó en el momento que la vi, pero cada vez que la veo, me cae más mal es Hook. que la hizo justo después de Always. Ay, fíjate que yo me acuerdo que me gustó. A mí me gustó, pero la volvés a ver que la vi, sí. Y te cae mal. La volvés a una mamá y es como es que... Oh. Esa, fíjate que ahí sí, el cliché de que no, el bueno sin poderes. Ya. Yeah. Esta es nueva generación, ¿verdad? Ya, uh-huh. ya pasó el tiempo. Ya es de Rufo, como llaman el otro bicho. Y le mete mucha mierda. Mira, cuando la fui a ver me encantó. Pero tiene razón, yo creo que desde entonces la misma idea la han repetido. Y vos ves los sets también, la primera vez que lo ves, wow, chivo. Pero ahí volvés a ver la película y ya te das dando cuenta que el set se ve súper fake, se ve súper... Super. Pero es parte de la onda, porque era guerra de fantasía. Sí. Pero fíjate que eso sí tiene escenas que me llegan. Ah, sí, Robin Williams, para empezar. Pero escenas, así. La música muy buena. Pero de ahí la historia, yo la sentí que, puta, que le da mucha vuelta. Dustin Hoffman como Hook las hace. Sí, las hace, excepto cuando sale sin peluca, al final. Es deprimente. Pero es patético, pero esa es parte de la cosa. Lo otro que con el tiempo tal vez a mí me ha afectado negativamente esa película es que Robin Williams como que repitió esa actuación en futuras películas. Vuelve a actuar bien parecido en Mrs. Doubtfire, no sé por qué y no sé cuál es la otra, que me da la impresión que repitió los mismos gestos, entonces ya la película se volvió poco original, a pesar que fue una de las primeras que vi con él. Es como, aunque él se logró salvar después cuando hizo algunos papeles dramáticos, pero no es... Que algo que le ha costado un montón a este otro actor, el que hace las caras todas chistosas, The Mask, ¿cómo se llama? Jim Carrey llegó un momento en el que todas las películas eran exactamente lo mismo, las primeras buenísimas, pero momento donde The Mask y Ace Ventura, la original, incluso Dumb and Dumber, incluso la 2 de Ace Ventura es buena. Ya no, ya para la 2 ya me comenzó a... No, a mí sí me gustaba. Pero bueno, nos cambiamos de carnita. Y la carnita, Luego, después de eso, Jurassic Park, que increíble. Para mí sigue siendo Jurassic Park una película buenísima. Oh, sí. Y esa se mantiene en los efectos. Sí. Todavía se ven bien. Y esa tiene que la primera es buena, la segunda no tanto, y la tercera sí a mí me gustó. Será buena. Corta. Fíjate que la segunda era de ignorarla. Sí. Esa mierda si no le hubieran hecho. Si hubiera sido una... Y la 3. Uh-huh. Bueno. Fíjate, otra vez lo mismo. Escogió buena fuente. No se inventó Crichton una historia, sino que agarró el mejor libro que pudo encontrar del tema. Y ahí fue que como que agarró... Sí, el libro es bueno, la película. Schindler's List. No, pero yo digo en Jurassic Park fue que agarró en guión lo del CGI. Los velociraptors, el puro CGI. Que fue, creo que la primera vez que veía un CGI de ese nivel. Que así representando un ser vivo. Sí. Y que se veía bien. Es que a pesar de que al mero inicio de la película ves los dinosaurios, la primera vez que ves los dinosaurios, pues dices, puta, son dinosaurios de verdad. Ah, qué vergüenza, bro. Qué bien quedaron. Increíblemente bien hechos. Luego... Bueno, de ahí Schindler's List. Schindler's List, ¿verdad? Súper exitazo, que por cierto todavía no la he visto. Que salió este ensayo. No la he visto. No la he visto. Esa sí la vi, fíjate, no sé por qué, pero la fui a ver y sí me gustó. No la he visto. Sí, bájala. Ah, perdón, te la pasé, señor. Blanco y negro, ¿verdad? Toda la película. Solo menos, sí, unas partes. Menos una chaqueta. Una chaqueta, pero el resto es blanco y negro. Sí. Al final también es el epílogo, como que es de colores. Pero muy buena, y sale Liam Neeson. Uh-huh. Otra película que sí es al nivel del color púrpura, creo yo, es Amistad. Es triste. Puta madre. Otra que no quise ver en el 94. Híjole. Que fue Puyayuca, ¿va? Y sí, él dirigió Lost World, que es la otra que les digo que la dirigió, la produjo. La dirigió. Ups. La siguiente fue Saving Private Ryan, que ahí fue que reescribió la forma de que se hicieron las películas De guerra. Sí. Increíble. O sea, si veías... ¿Qué película más buena esa? Veías pre-Ryan. Post-Ryan, puta, una diferencia marcadísima. Uh-huh. Y supuestamente la mara de veteranos de Normandía veían eso. Ah, sí. Así fue. Sí. Ese inicio de película es de los más sorprendentes y que más me han impactado a mí. Mira, yo creo que me estoy saltando aquí un poco, ¿y pero... te acuerdas de las nietas del Ryan? Al final de la película, mira, me estoy saltando un poco, pero verdad que Apolo 13 es de él. Sí. Sí, también. No, espérate. No, ese es de Howard. Sí, ese es de Opie. Después del soldado Brian, fue Artificial Intelligence la que estamos hablando de. AI. Muy buena. Produjo Band of Brothers para HBO. Band of Brothers. Ese es el, ahí sale la mujer. ¿Y los Looney Tunes? Los Tiny Toons fue antes, en el 94, cuando trabajó con DreamWorks, que era su pero mira, a mí me sorprende que ha tenido, parece pulpo, ha logrado dirigir tantos esfuerzos diferentes en diferentes frentes. No, y como productor también. ¿Y como Ambling? O sea, lo que estás diciendo, Amistad, pero aparte de eso, películas vergonas que ha producido. Está Twister, está Cape Fear. Cape Fear. ¿Sí? Los Gremlins, Back to the Future. Back to the Future. O sea, Zemeckis. Sí, pero productor. Está saliendo de Amblin, entonces. Entonces, o sea, no es solo director, pues. También tiene su Harry and the Hendersons y los Picapiedra, pues. Y Howard the Duck. No, ese era de Lucas. George Lucas. Ese era George Lucas. Sí. Gasparín también. Minority Report, regresando ya a la línea. Sí, buenísimo. Disculpa, ya mencionaste a Howard the Duck. Salgamos de la duda. ¿Le gustó o no? Yo me acuerdo que en el momento la escena donde la Elizabeth Shue, sale en tanguita, me gustó. No, yo digo toda la película. No. Bueno, me acuerdo que hasta la primera vez que la vi era como que, no puede ser. Y la fui a ver porque George Lucas, George Lucas tiene que ser buena. Y yo, es la película. Y fuck. A mí sí, sí me gustó en su momento. Vale, Artificial Intelligence, esa. Buena. Historia de una Stanley Kubrick. Ciencia ficción sin acción. Uh-huh. Ahí sí es fumada. Uh-huh. Y tenés razón. Fue la historia de Kubrick que él dijo, yo la voy a terminar. Era una película que, según tengo entendido, ya estaba bastante avanzada. Y Kubrick no pudo ni siquiera ver el inicio de la filmación, entonces fue que la agarró Steven Spielberg. Pero muy buena. ¿De Catch Me If You Can? Bueno. Puta DiCaprio. Buena, con Leonardo DiCaprio y Christopher Walken. No sabía que era de él, fíjate. Sí. Dirigida, ¿verdad? Dirigida por él. Y de ahí fue Minority Report, el 2002. Yeah. Que muy buena también, ha sido de las películas de Tom Cruise más recientes que más me ha gustado. Yeah. Aparte de eso, creo que solo Tom Cruise, solo Mission Impossible, que toda la primera me gustó, las demás. Top Gun de poner. The Terminal con Tom Hanks. Tom Hanks y la Catherine Zeta-Jones, buenísimo. Bueno, bien entretenido. No digo, ya wow. Mira, no es de las mejores, pero está bien. No, a mí sí me gustó bastante, fíjate. Sí, pero no es como... No es Jurassic Park, pues, pero... No está en tu top 50 de películas. No, pero de Spielberg, ni siquiera de Spielberg. No, de total. Mucho menos. Uh-huh. De ahí la siguiente, Munich. Pero no la vi. Y esa la quiero ver, fíjate. Que fue del asesinato del equipo olímpico. Antes de eso hay una que te saltaste. War of the Worlds. En el 2005. Mira, también con Cruise también. Tom Cruise, Dakota Fanning. También con Tom Cruise. Fíjate, sí, qué buena. A mí me gustó bastante el principio. Ataque. Cuando comienza el ataque, que la mara no sabe qué está sucediendo. Que ve volando todas las autopistas y todo. Bueno. Sí, pero después el hijo del Tom Cruise cae mal. Es que cabal, esa mitad en adelante. Como que, la primera mitad es, vale. La pero cabal, cuando sale y que llega a la casa cubierto en cenizas de la mara que se vio. Buenas escenas esas. De ahí se viene Munich. Sí. Y la última. Algo depresiva, te digo. Yo la fui a ver. Fue así como que... Si te das cuenta, los geekos tenemos clara preferencia por todo lo que es aventura, ciencia ficción. O sea, y la última que dirigió fue Indiana Jones y el Crystal Skull. Tiene que reivindicarse. Ahorita está en producción de aventuras de Tintín. Perdón. Fíjate que con la... Esa promete. Con la 4 de Indiana Jones, no sé qué habrá sido el problema. Si la insistencia de ocupar siempre a Harrison Ford ya geriátrico. No, el guión. O el guión era mal. Harrison Ford estaba bien, pero... Puta que le meten al hijo. Y el hijo es el... No. Idiota de Transformers. Fíjate que... Yo creo que por... yo insisto. El hecho de haber querido utilizar a Harrison Ford... Ya en su cuarta edad, no tercera, sino que ya en la cuarta, entonces necesitaban balancearlo con alguien otro personaje más joven. Pasemos a eso y el hecho que la nena era la misma de la primera película hace 20 años. De ahí está que al tipo que se, lo agarran las hormigas asesinas y que se lo llevan y lo meten al hormiguero. Es que es una escena en que agarran un jeep que es medio lancha jeep y que de un árbol y después caen perfectamente en el río. Que de ahí que el Shia LaBeouf meciéndose con los monos. Que de ahí, bueno, la bomba atómica de que ah, sobrevive el refrigerador. Y Mara, sorry si no la habían visto, pero ya, es un es problema de ustedes. Ya, ya, sí, sí, ya pasó años. el ya pasó el tiempo. Ya el guión ya pasó a public domain. Sí, ya sí. Esa mierda ya estuvo. O sea, no me molestaba ni siquiera el hecho que fueran alienígenas los del final, ¿verdad? Uh-huh. Eso, los delfines. Sí, sí. ¿No viste Hitchhiker's Guide to the Galaxy? Sí, sí, sí, sí. Thank you for all the fishes. Sí, sí. Entonces, pero el guión tenía muchas ridiculeces, pues, que vos decías, uh-huh. Bueno, tenés razón. Estoy viendo Spider-Man, qué puta. A ver, en televisión. No te la escena de la bomba atómica de Indiana Jones la sacó de Volver al Futuro. ¿A qué se refiere, Rofe? Sí, no entiendo. La escena de ¿qué es una escena cortada de Back to the Future? Al futuro. Rofe, explica. Sí, Rofe. Mientras tanto, a ver, en televisión, aparte de la serie de Band of Brothers. ¿Están hablando de Amazing Tales? Uh-huh. Bueno, Band of Brothers para HBO, que era en Europa, Segunda Guerra Mundial en Europa, ajá, si no me equivoco. En Europa. No trabajó también en él en una similar para la Guerra del Pacífico, que se llamaba Pacífico, creo que yo. No estaba involucrado de él. Okay. ¿Sabes que él hizo juegos también? Juegos no. De video. ¿Los de Indiana Jones? Con Electronic Arts, ¿no? Fíjate que según aparece acá, él ha sido el creador de Medal of Honor Series para Electronic Arts. Medalla de honor. No te creo. ¿Sí? También hizo un juego que está medio raroso que se llama Boom Blocks para el Boom Wii. Chacalaca. Y en el 2009 la secuela también, Boom Blocks Bash Party. Que saber qué diablo es. Okay. Pero está para el Wii. Ah, es cierto, el joven Indiana Jones para la televisión. Sí. Había un episodio bueno. Muy buena producción, pero no la serie nunca fue un hit completo. Sí, y había unos episodios que... Pero había un par que eran buenos. John Sherlock Holmes creo que fue Lucas. Lucas fue. No, fue él. Sí, él fue el y solo produjo. Una fue de esa también, de que este no saca muchas secuelas. Y las que sacan no han sido muy buenas. Pero sí, me acuerdo de Indiana Jones. La dejé de ver porque al final dije, bueno, ¿a qué figura histórica se va a encontrar hoy? Pues, o sea, nunca había un episodio donde voy yo en una aventura y no se encontraba con Albert Einstein. Ajá, o con Napoleón Bonaparte. Ajá. No, pero no, fíjate, no. No fue el Young Sherlock Holmes. ¿Quién fue? Fue Barry Levinson. Ah, ok. Ok. Bueno, la cosa es que, si ven, o sea, el listado que hemos sacado, creo que... ¿Cuánto? Tres, cuatro películas que no nos han gustado. Uh-huh. De ahí para allá, incluso lo que ha producido, pues, de todo. Buenas. En la tele, pues, igual, ¿ves? Cuando se ha metido a producir algo para la televisión, le ha salido muy bien. ¿Miren, Taken? Ahorita, Taken no creo. Ahorita no, creo la que serie está... de televisión. Ajá, esa. No, está sacando una nueva. Sí. The Departed. No, la de no. Viaje al pasado. Del... No. Sí, es. Una de un extraterrestre que... No. Una de Showtime. No, esa es. Sí, sí. Creo que de él. ¿Cómo es que se llama? Puta, si vos me estás contando de eso. No, vamos a ver. No, Taken es, ya terminó. No, Taken ya terminó. Es acerca de extraterrestres y de... abducciones desde los años 40 que vienen esta tarde. No, yo te digo la de Taken. Ahora quiero ver qué es hasta está filmando ahorita Lock and Key TV Movie Executive Producer basada en el Paquín que hemos recomendado The Adventures of Tintín. Mira, no está el sensei, pero aquí está Falling hablando... Skies se llama. Falling Skies. Eso es. Mira, aquí está... Falling Skies. Ivan Hawke Calzadilla no está marcando. ¿Qué dice? No sé, no está marcando. Ah, bueno. Y... Hola. Hola, Geekos. Hola, Ivan. Hey, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué onda? ¿Qué tal? Que no pude ir al show, me lo perdí. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bien, todavía estamos al aire. ¿Cómo el show? Habla de Steven Spielberg. Dale, ya. Steven Spielberg. Órale. En un minuto. Dale. ¿Steven Spielberg en un minuto? ¿Quién es? Sí. ¿Tiburón? encuentros cercanos. Bien. Amistad. Ajá. Ah, perdiste. Esas son las que no te han gustado. 1944, 42, 41, 41, 41, 41. Es la secuela. Por 3, estoy bien. Y, es que la secuela que todavía no hay. ET, el extraterrestre. Sí. No es. Ay, es una camiseta lo que me voy a ganar. No, te vas a ganar aquí la chica, mira, ahí viene. ¡Qué mochi! Ahí está. Yeah. con Tom Cruise, qué lástima no lo he desintegrado. Sí, caray. Está bien. ¿Ganaste? Inteligencia artificial. No, la otra. Ah, pues sí, Kiko. Estoy fregado. Pasaste la prueba, pasaste la prueba. Has pasado la prueba. Estaba con el dedo en el botón de pero no, pero Destruct. La vamos a... No, yo voy llegando. No sé ni de qué se trata el show de hoy. De Steven Spielberg. Sí, Steven Spielberg. ¿Ah, sí? Sí. Que en español es un vergo de Spielberg. ¿Y quién es el Spielberg? Sí. Yo nada más hablaba para preguntarle al técnico que lee blogs de videojuegos para que... Quedó pendiente los 8 días de ver si... ¿Por qué la pregunta del Xbox? Nuevo o no lo... Sí, que no los lee. A ver si ahí luego lo informa y todo eso. Aquí está Berto Man, cuéntanos. Bueno, pero espérate, la pregunta era que querías migrar de un Xbox 360 a un nuevo Xbox 360 o de un Xbox de la versión anterior a un 360. No, fíjate que tengo mis juegos del Xbox original, del primero, y los quiero jugar en el Xbox nuevo, en el 360S se llama, y no los corre. Me dice que sí los reconoce, pero que tengo que poner el disco duro de 250 gigas, que vale humildes $120, algo así, para poderlos jugar. O sea, que los reconoce, sí. Pero yo me quedé que la anterior, la primera máquina, la primera generación de 360s, sí podía leerlos, ¿no? Sí, pero ese ruido, te lo leía, pero te duraba como ajá. 2 días, bueno, el aparato, Así. Ah, bueno, yo confío que esta nueva máquina, pues, aguante más. No, la nueva máquina sí aguanta, esa ya le corrigieron todos los errores que tenía. El lado rojo y algo así. Pero, o sea, pero es backward compatible. No, ahora, esto que él está mencionando de esa nueva versión S y que con un nuevo disco duro más grande sí lo pueda correr, eso sí es nuevo para mí. Es estrategia de Microsoft para que compre el disco duro y después te diga, no, fíjese que tampoco se puede. Sí, pero le corre, pero esto no. Y todo lo bueno. Sí, pero sí, te corre y tina. Pero anteriormente creo que había un firmware para bajarlo de la página para que pudieran pues, jugarse estos juegos, porque son originales, todo esto, pero pues la nueva máquina se pone... Mira, es más fácil que lo pierdes. Pues sí, es lo que estoy pensando, porque había una lista de retrocompatibles, no todos lo eran, eran hasta eso, pues un puñadito, de ese puñadito yo tengo varios, pero pues ni así dice que los puedo jugar, que necesito instalarle el disco duro. Déjame averiguarte lo de eso del disco duro, le voy a preguntar al sensei de los videojuegos. Y te contesto la otra semana. Órale. Perfecto. Llevan 2 semanas que te tienes. Sí, pero es que conste que el final del show yo lo vi hasta ahora. Oh, sí, bueno. Pues ya todo, porque ya tengo que cerrar aquí las clases y todo. Les mando un abrazote a mis amigos. Gracias. Ricos, gracias. Gracias. ¡Alú! Bueno, pórtese mal. Besos y mordidas a la chamaca de Behavior. Gracias por aclarar, comenzaste mal. No, pues no sabía, llegué en frío, pero bueno, ahí me escucho luego. Buenísimo, cuídate. Vale. La abrazote, amigos, hasta luego. Chau, chau. El siguiente en la cola, porque hoy no vamos a leer correos, sino que vamos a tomar llamadas, es Rofe, así que adelante, Rofe, pega la llamada. Nada de abrazos, que aquí, botón donate, ya. Sí, botón de donate. De los abrazos no vivimos. Sí, cabal. Y mira, Spielberg fue productor de Transformers y Disturbia. Ah, sí, es cierto. De Masturbia, sí. Y Disturbia buena. Masturbia. Buena. Sí. ¿Cuál es la masita. Masturbia, todos los días. ¿Cómo se llama el actor? Shia LaBeouf. Que lo dejan home. O sea, el Richard Dreyfuss. El Richard Dreyfuss de los 2000. Lo deja Richard Dreyfuss. Entonces se pone a espiar a los vecinos con una cámara. El remake de Back Window. Pero es buena la película. Y la chica. Y es Disturbia. Ese es Disturbia, pero la otra... No, espérate. Eagle Eye no es de él. ¿Cuál? Eagle Eye. El Ojo de Payas. Sí, él produjo. Buena. Que también con Shia LaBeouf. A ver. Pues sí, ¿qué más? Ah, mira, no, ¿qué pasó con Rofe? Hablaste de la nueva serie que va a salir en octubre de él acerca de viajes en el tiempo hacia el pasado prehistórico de la Tierra. Él está produciendo también. ¿Cómo se llama? El Sound of Thunder. No, hombre. Sound of Thunder. Pero ese es un ¿Rofe? De Philip K. Dick. Hola. Hola, Rofe, bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal todo por allá? Llamaba para pedir un tema. A ver, ¿cuál tema quieres? Ah, no, no, por acá llaman a la radio y piden un tema de música. Ah, a ver. La cuchupa. Nosotros sacando aquí ya el Excelito donde ponemos los temas que vamos a tocar. Sí, vamos a traer una idea de un tema. El tema de eso que puse ahí en el chat de lo de la escena eliminada. Ajá, cuéntanos. Bueno, ahí puse un enlace que si entran van a YouTube. Que fue una escena, al principio, la primera idea de Back to the Future era que en vez del rayo, que sea la energía que necesitaban, la podía dar una bomba atómica, antes de la idea del rayo. Y llegaron a hacer el storyboard todo, pero cuando sacaron el presupuesto era carísimo hacer esa escena de la bomba atómica. Es caro, bro. Sí. Claro, entonces... Iba a ir a Hiroshima. Claro, empezaron a buscar ideas, y más en esa época, era mucho más caro. Ahora capaz de aceptado. Y empezaron a buscar ideas y juntaron un par de ideas y hicieron lo del rayo, pero esa quedó flotando, esa idea del rayo, y si lo ven ahí el video van a ver que es casi calcado a lo que después hicieron en Indiana Jones. Hey, vamos a ver el enlace. Yeah. Ahí en el enlace está el story. Ponlo en el blog. Buenísimo. Buenísimo. Hey, buen dato, Rofe, gracias. Sí, buen trivia. Gracias. Rofe, por cierto, fue uno de los primeros hoy escuchas de los Geekos. Así que le agradecemos la llamada. Lo hemos mencionado más que Chu. Yeah. Chu. Bueno. ¿Estás leyendo Chu? No. El buen cómic. Todos los Geekos lo leemos. Sí, award winning. Yo creo que la única vez que leí Chu... fue cuando se mira que chule los cómics en el iPad. Y yo, pero más que todo por el iPad. Se puede ver aparte de este cómic que estoy leyendo. Inmediatamente. ¿Y algún buen cómic? Ahí tienen un cómic que no es sponsor, pero debería, ¿no? Sí. Claro. Pero ya lo llevamos, ya viste, gracias a que Omar Marlon sí, ahí estaba premios, denominado. Ahí sí. Pues sí, ahorita que estamos hablando de Spielberg, va a ganar otro Oscar. Sí. Uy, ahorita. Pues sí. Bueno, los saludo así, no los interrumpo más. Gracias, Rofe. No nos interrumpes. Terra Nova es el nombre de la serie que sale en octubre de Viaje en el Tiempo. Y yeah. Esa es de que de Spielberg. Fox, Canal Fox. Y la siguiente, bueno, aparte de Tintín, la otra que está en cola para dirigirlo, me preocupa el nombre, Robopocalipse. Puta. Y la va a dirigir él. Como que es invasión de robots. Algo, mira, Skynet. Fíjate que suena a robots y a un apocalipsis en el 2012 deben de ser robots mayas, entonces. Robots en mayas. Bueno, rápidamente vamos a nada más dar aquí como que un resumen de los correos, porque no vamos a tener tiempo de leerlos todos. Sí, Bartiel Schiffer nos escribe y nos dice que estaba cumpliendo 23 años. Él fue el que estaba cumpliendo años la semana pasada. Que no nos había dado la edad. Exactamente. Casi de mi misma edad. Shanks quiere llamar, así que Shanks, si quieres llamar a los Geekos, hazlo, búscanos en Skype. Shamasha. Shamasha. También dice acá que nos quiere recomendar un anime. Yo sé que le voy a hacer dudar por el inicio del anime, ya que los primeros tres episodios son What the Fuck. Es una romanticadera, pero créanme, arranca del episodio 4 y el final es otro, pero otro más grande What the Fuck. Se llama School Days. ¿Qué es eso, perdón? Es un anime que se llama School Days. Promocionando ahí. Hola. Hola. Ahí está Shanks. Who are you? Identifíquese, santo y seña. Robot Solenoid. Sabot Solenoid. Se me legó la traba. Y quiere papas fritas con eso también. Un combo 2. Hello. Se colgó. Tuvimos, agarraste mal la línea telefónica, sí. Repite, por favor. Optimus llamó. Ahorita se va a colgar, pero del techo. La verdad es que las llamadas por cobrar las colgamos. No las aceptamos. Hola. Bueno. Te está cambiando la voz. Sí, no te escuchamos muy bien. Como que Shanks. Esos programas que pone uno en la PC y que habla, no quieres que mira, chao, te entendimos que nos estás llamando de México, sí. Eso sí. Ya colgó otra vez. Sí. No, ahí está todavía. Sí, pero es que no se le escucha. A ver, Shanks, una vez más. Ajá. No, no, no, lo sentimos mucho, pero no te podemos escuchar nada. Oye, cuando escuches el show te vas a dar cuenta que de veras no te entendemos nada porque... Take me to your leader, dicen aquí en el IRC. Sorry, Shanks. Intentamos, pero no se puede. Así que muchísimas gracias a Bardiel Schiffer por mandarnos ese esa recomendación. School Days, dijiste. Yeah. Ah, qué, bueno. El pico va a ser. Vamos el pico era. Es que la vez pasada vi Vampire Knight, qué vergüenza. Le empecé a leer y casi me mato. Ya, yeah, vi el primer episodio. Intenté ver el primer episodio de Katana Gatari. Coma mierda. Ajá. ¿Qué pasó? Puta, muy lenta, empecé, empieza bien, ok. El personaje, bueno, cae bien. Puta, cuando llega la dicha y empiezan y que se la lleva, que lo ataca, se cae. Ajá. Y después se la llevan a la casa donde está la hermanita. Bla, bla, bla. Coma mierda, si yo, puta, agarraba la barrita y lo adelantaba. Siguen hablando, cabal, siguen hablando. No, puta. Y de repente, puta, aquí como que ya se dieron verga, regresaba y yo. No. Puti, empiezan a hablar en medio del pijaseo. No, men, imposible verlo. Imposible. Jorge, no, no, discúlpame, ya que están hablando de eso, Ticomán nos pasó X-Men anime. El primero, buenísimo. Quiero ver más. Uh-huh. El de Wolverine decepcionó un poquito y el segundo no se veía. No funcionó. Yo tuve problemas con esa copia que me pasaron. Yo lo vi en VLC. A mí, sí. Igual el BLC se me chanqueó. Tal vez vos BLC en la Mac. El BLC en la Mac. Tal vez eso ayudó, pero me gustó mucho más X-Men. El otro Wolverine lo sentí bien repetitivo. En vez de andar con un sable, son uñas largas las que tienen. Pero bueno, dale. Yeah. Ahí vamos a dar un review, pero. En otro. Una historia de la miniserie de Wolverine de 4 partes. En eso se basaron para hacer esto. La tuvieron que extender a 12. Entonces sufre bastante la historia por eso. Okay. Jorge Ley nos escribe desde Guadalajara para recomendarnos un libro que él considera del mejor artista de cómics, Alex Ross. El libro se llama World's Greatest Superheroes y está escrito por Paul Dini. Esa no es de los unos superhéroes que tenía Dynamite, así que son superhéroes viejos, me acuerdo. Bueno, dale. Yeah. Bueno, es una mini historia. Superman trata de curar el hambre en el mundo y Shazam las enfermedades. Está en un formato más largo. Viene un póster de 4 páginas de Justice League, perfecto para enmarcar. Y por último, les quería preguntar exactamente qué días y a qué horas graban. Bueno, nosotros grabamos los martes a las 8 y normalmente arrancamos a grabar 8:30, 9, por ahí. Así que si estás a las 8:30... Hora del Salvador, que es la misma del... Ahorita estamos igual... No, estamos una hora después del DF, creo. O antes del DF, no me acuerdo. Bueno, nuestro amigo Lionel, que se ha puesto de Nemesis... En avión, a pie. Me dice acá, ¿qué tal, amigos Kikos? En Concord. Ya saben, he estado escuchando programas viejos y oí el show 16 y debo decir que es increíble. Así pasa todo. The meaning of life. Ahí está, sí. Solo que te olvidas al final, porque tanta información. Como lo que en un primer contacto una idea parece buena, a la larga no es tanto y nos arrepentimos de ello, como guardar cómics. También es curioso cómo Britomán era más respetuoso, solo un poco en su hablar, y Tico era más serio. Omar estaba como rayo, incluyendo sonidos. Julius ni se presentaba y el sensei participaba. Ah, qué tiempos aquellos. Ya hablaba. Sí, tenía voz y voto. Lo dejábamos hablar, fíjate. Tengo que contar que a partir de que los oigo, estoy consciente de que me pasan cosas muy curiosas relacionadas con el ambiente geeko. Como por ejemplo, al entrar a un local comercial en una plaza, un tipo como de 1.50, 1.50 metros, pasa detrás de mí, me empujó y casi tiro mi agua de horchata y ni siquiera se disculpó, a lo que le dije, estoy en... ¿Ni qué? Nidavellir. Ah, tierra de los enanos, de acuerdo a la mitología nórdica. Ah, ya. Ah, ok. A lo que varios sujetos se me quedaron viendo de arriba hacia abajo. Yo mido 1.78 y él simplemente se va. Al salir, yo volteo y resulta que era un local donde se reúne la gente a jugar Magic the Gathering, por lo que asumo que sabía a lo que me refería. Por otra parte, ayer mi novia trajo una película, según ella, un chick flick llamado Scott Pilgrim vs. novios de la chica de mi sueño. Pero que la novia se lo llevara, que bien. Bárbaro, Pero, ¿sabes por qué se lo llevó? Y él hizo caras. Porque no sabía. No, el título, escuché el título. El título en México es Scott Pilgrim versus los exnovios de la chica de mis sueños. En México renombran las películas. Y yo no la había visto. ¿Y qué pasó? De nuevo, yo extasiado y mi chica diciendo, I started to see a pattern here. Ya que nos pasó lo mismo cuando fuimos, cuando vimos From Paris with Love, Sucker Punch y The Priest, que confundió con... ¿Cuál es The Priest? Es una que está saliendo ahorita, que es contra vampiros. Que confundió con The Right of, de Anthony Hopkins. ¿Saben algo? Yo no podía estar más contento por tener una novia linda, cinéfila y despistada como ella. Cásate ya. Sin más que comentar, me despido. Por cierto, Julius, B-Wing Commander, y no es tan mal. Gracias, gracias. No es tan mala como el polio, no es tan mala como... ¿Cómo qué? No es tan mala como Copout. Mira, dice que aquel tiene también la película Octagón y Atlantis lucha a muerte en formato AVI, si la desean. Es que esa... No, ya está en VH. Sí. No, ah, no, pero esa es la 2, la 2. No, esa que Atlantis. Ay, Atlantis. Acuérdate que esa nunca ya tenía más producción, más presupuesto. Pues no. Y por tanto quedó en mala. Quedó en mala. Ajá. No quedó en tan mala que buena. Ajá. Ya. Nuestro amigo Rodolfo Santana López nos manda por acá una recomendación que tengamos que ver, el número 2 de Batman Dark Knight. Este número vemos un pingüino sumamente feo. Ah, ya lo leí. Muy interesante. ¿Qué tal? Está feo. La historia va lenta, pero el arte magnífico. El David Finch. Okay. El Crocodile Croc sí lo sacan Killer Croc, gracias. Crocodile Croc. Es una canción. No, es el Crocodile Rock. Yeah. No sé, debería también recomiendo Batman. Escúchate haber visto 20. Al Tico Man haciendo el bailadito. No, pero hice el Alligator, ¿no? Sí. Batman y Robin 20 y 21. Buenísima, eso está, eso sí está bueno. Y ya no lo está escribiendo otro hijo puta. Es otro, ya no es el mismo. Pero un chavo que está matando a los parientes de los villanos. Ajá, están matando a parientes de villanos. También dice acá que quiere hablar un poco de Fear Itself. Leyó el prólogo que recomendó Julio, así como el número uno. Y la verdad, empezó bárbaro. El arte está bueno y la historia empieza con bastante acción y muchas preguntas por responder. Parece que todo sigue girando alrededor de Thor y las consecuencias de Siege. No quiero dar mucho spoiler, mejor léanlo. Empezó muy bien, dice aquí. También salió el número dos de Kick-Ass. Aunque no avanza mucho la historia, sigue igual de fuerte que antes. Y está bueno, dice acá. Pero bueno, es todo por ahora. El número 2 de Kick-Ass 2. Yes. Sí, porque solo el 1 he leído yo, ¿cierto? El número 2 vale, de Kick-Ass, dice acá. No sé si será Kick-Ass 2. Sí, volumen 2, el número 2. Acaba de salir en la última semana y media, algo así. Alejandro Gaitán nos pone por acá. Les mando un afectuoso saludo y les comento que ya vi Sucker Punch. Maldito cuidado con la mala, lo han visto, excepto nosotros, maldición. Sí. Es que Sucker Punch no ha venido. Pero ya esto. Así que puedo hablar de la misma, pero como el Tico Man comienza a susurrar que cuidado, cuidado, que no spoilers, no diré nada más para no aguar la fiesta cuando la vean, solo daré mi puntuación. ¿Quieren oír la puntuación? No, yo con la puntuación deduzco. Por otro lado, he podido conseguir el capítulo que me dieron para conocer la relación de Julius con Brubaker. Pero lo haré pronto, dice. Ah, no, lo he podido conseguir todavía. Además, que sí, admiro a Julius por su sapiencia en cuanto a los cómics. Por cierto, en la sección Pregúntale a los Kikos, ¿cuál ha sido el cómic que más les ha gustado por las masitas que dibujan? Todos los de Jim Lee. Sí, no hay nadie como Jim Lee. En segundo lugar, el amigo Bennis. J. Scott Campbell. Fíjate que tal vez le... Por... ¿Masitas le dice a Jim Lee quitarle ahí? No, yo prefiero Jim Lee. Están bien dato duro. Un cómic que no había ninguna razón por leerla, más que por el artista, era, ¿cómo se llama? Battle Chasers, por la Red Monica. Ese era creo que el único motivo. No, pero Gen 13, de J. Scott Campbell, me acuerdo. O sea, era de, ya va a decir, ya vamos a ver las masitas que ha dibujado ahora. No, entonces Danger Girl. Por masita, Danger Girl. No, tenía más. No, sí, está bien. Danger Girl. Sí, pero... O sea, me refiero a que... estilo, porque antes está imitando a... A Jim Lee. A Jim Lee. Ajá. Sí, no lo hacía tan bueno. All right. El último email que tenemos acá es de nuestro amigo Gentilo, que nos dice... Por cierto, no tenemos portada, Mara. Gentilo nos dice aquí... Hola, como no había producción, va. Sí, no hay productor ejecutivo. Recién acabo de ver Green Hornet y después... Omar, discúlpame. El episodio 191 de los Comic Geekos, nosotros, es el conocido a Brubaker. Ok, 191. El 96 fue el resumen de fin de año. O sea, que fue bien casi al fin de año. Sí, lo tenemos bien reciente. Recién acabo de ver Green Hornet y después escuché su show. Qué lástima que no escuché primero el show. Qué basura de película. Ya, pues, confiar en nosotros. Por otro lado, aquí les dejo esta liga de un sitio de películas y series en línea. Ya llevo como un año usando este sitio y está chivísimo. Aquí he visto muchas de las películas que ustedes han recomendado, como District 9, Dark Knight, Before Vendetta y otras muchas que no tuve ocasión de verlas en el cine. Incluso hay algunas pocas de anime como Paprika. Lo chivo de este sitio es que no necesitas registrarte, solo agregarle su add-on a Firefox, no tiene límite de tiempo, ni cuotas, ni tarifas. Pero lo mejor es que los videos tienen subtítulos flotantes, así que si los subtítulos te molestan o quieres subtítulos en otro idioma, si los tienen, los puedes quitar o poner. Bien. Por último, ¿cómo ganan esta gente haciendo eso? Sí, vamos a poner ahí el enlace en el blog. Algo así. Por último, una advertencia y descarga de frustración. En este sitio pueden encontrar la película que Julius recomendó hace poco, Mr. Nobody. Yo la vi hace mucho, así que les puedo decir, por favor, no la vean. No, sí, Julio. Esta película no tiene nada de ciencia ficción. Es una chick flick disfrazada de sci-fi. Incluso la vi en tres intentos. La primera vez no la soporté antes de ver un tercio y me aburrí y la dejé. La segunda vez me dormí. La última vez, con mucho esfuerzo, la terminé. Así que, como se pueden dar cuenta, Julius ya extendió el concepto de barcazada a las películas. Eso nos quedó claro con Cop Out. Gracias, Gentilo, por ese mensaje. Muchas gracias a todos los que nos escribieron. Fíjate que la semana pasada quedamos en deuda, que íbamos a tocar la canción que nos habían mandado. Ah, así que no vamos a terminar con la... Pero es que esa está buenísima. Sí, por eso. Sí, ¿verdad? Sigamos en deuda. ¿Qué es una semana más? Pues, además no tenemos productor ejecutivo, así que... Sí, si quieres que la pongamos, Donald. ¡Pa! Pay-per-view. Yes. Pues sí. All right, señoras y señores, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Le recordamos, si usted quiere ser productor ejecutivo de Comicicos, done. Y nosotros nos despedimos esta noche con una canción de una artista que la voz a mí me deja wow. Sí, se llama Natalie... ¿Imbruglia? No. ¿Cómo se llama esta chica? Portman. Natalie Don. Ah, Don Natalie. Don Natalie. Así que aquí va Don Natalie con la canción Do What You Want, que es un cover de este grupo buenísimo que se llama OK Go. ¿Se acuerdan de un video de unos cheros que estaban en una banda sin fin, corriendo así? Ese es OK Go. Pero aquí está esta canción de esta chica. Mara, nosotros nos despedimos como siempre. Ey, no está fea. Está bien chula. Nos despedimos como siempre diciendo... ¡Ah, pues salud! ¡Salud! ¡Nos vemos! Y le damos play, va. Dale play. So you were born in an electrical storm. Took a bite out the sun and saw your future in a machine. But for two now you raise. Make me kind of go crazy. Shocking now and amaze me. Just a ticker tape parade in me that something was wrong. Till you tap danced on the air in the night. Screaming at the top of your lungs. You said, come on, come on. Do what you want. What could go wrong? Oh, come on, come on, come on, come on. Do what you want. Oh, come on, come on. What could go wrong? Do what you want. Yeah, me, I was raised amid the trickle-down days. I woke up numb in the haze and saw my future in a machine. But for two, but the light gave me some kind of fright. How did wrong get so right? And lead me stumbling through the dark of night. Oh, something was wrong. Do you tap dance on the air in the screaming at the top of your lungs, you said, come on, come on, do what you want. What could go wrong? Come on, come on, come on, come on, do what you want. Come on, come on, what could go wrong? Do what you want, yeah. Thank you. como la canción decía, Do What You Want, Julio quiere hacer lo siguiente. Hey, le voy a leer todos los premios que han sido ganados y nominados por Spielberg en televisión, cine. Oh my God. A ver, comenzamos con los premios Oscar. El primer premio Oscar que él ganó a mejor director fue por la película.